FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos viendo sus palabras de intereses políticos? ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? La crisis del hombre. Demos comienzo una vez a este programa número 95, 96 aproximadamente, eso hice el cálculo en casa teniendo los datos a boca de urna, y vamos a cumplir 100 programas el día 21 de junio. Y quisiera saber si el 21 de junio es el día del invierno o es el 21 de julio, siempre me confundo. Eso pueden mandar al 1561-540359. ¿Cuándo es 21? ¿Cuándo es invierno? ¿Cuándo es el solsticio de invierno? Que siempre me confundo, ¿no? Ya arranqué así, con una consigna. Pero para bien personal, no para un bien social. Esto me hace bien solamente a mí, así que si no quieren mandarlo, no lo manden. Buenas noches, República de Moreno. Hoy estoy efusivo, descontrolado, y saludo a mi fiel amigo Miguel Torino, que me acompaña, teléfono en mano ya, levantando mensajes de programas anteriores. Excelentes noches, astronautas, radionautas de FM Moreno, FM Álvarez, La Reja, La Perlita y adyacencias. Una vez más, la Copa Derramada se presenta con este tren bala de la información y de la hiperinflación. Muy buenas noches, amigos. Es un orgullo, un placer estar con ustedes. Thank you. Día 20. Por ahí hay norteamericanos que escuchan, ¿eh? Día 24 de mayo del 2012, un día más que hemos pasado sin que haya llegado el fin del mundo. ¿Y cuándo llegará ese fin del mundo? Nos preguntamos entre todos. Sí. Yo ya me presenté, ¿eh? Además, 24 de mayo, entre otras cosas, se cumple un cumpleaños más de mi hermana, la única que tengo. Sí. Y con la tuya me entretengo. No creo, porque más tiene un carácter de mierda. Sí, es verdad, sí. Que no me entretengo con la tuya. Bueno, 24 de mayo, feliz cumpleaños, hermana querida. Hermana que entretiene. Afectuosa. ¿Cómo se le dice a una hermana así? Un saludo. En incesto. Aprecio es una palabra falsa para mí. Por ejemplo, el que agarra y te dice, la verdad que yo te tenía aprecio. Yo le tenía aprecio a tu papá, te dice, por ejemplo. Sí. Respetarlo, sí, respetarlo es como la mina. ¿Cómo es? Inteligente. No, pero aprecio. El hombre me que suena... tiene capacidades diferentes. Algunos. Bueno, aprecio. Pero es llamarlo mal. O sea, aprecio. Es menospreciarlo. Capacidades diferentes es menospreciar a sí. una persona. Sí, peor a mí, por ejemplo, me choca más cuando la persona que no tiene la discapacidad quiere sentirse como la persona que sí la tiene. Decilo bien. Capacidad diferente. Capacidad diferente. Listo, dale. La persona quiere sobreactúa esa cosa de integración. Y la verdad es que hay cosas que hay gente que tiene discapacidad que no puede hacer. El Así integrador, como nosotros tenemos... ¿no? ¿Cómo? El integrador. Exactamente. ¿No? Como nosotros también tenemos cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, yo te diría que no puedo cerrar empanada, por ejemplo. ¿Tenés capacidades diferentes? Exactamente, sí. Pillo no, alto. Tenés una no capacidad. Ahí es por una eso, no tengo capacidad. Tengo una discapacidad. Bueno, pero tengo no una es una capacidad manual. Diferente. Para mí una capacidad diferente es lo que yo hago, por ejemplo, con el orden de la música por orden alfabético. ¿Eso es una capacidad diferente? Sí, es una capacidad diferente. Lo hago desde por ahí si fuera, que tengo uso de razón. Sí, por ahí si fuera psicólogo te diría que no es una capacidad diferente, sino que es un obsesivo, se llama. ¿Cómo se llama el que está de moda ahora? El TAC, el TOC. El TOC. El TOC. El TOC. Che. Sí. Bueno, feliz cumpleaños 24 che, de mayo. Yo también le mando feliz cumpleaños. No tengo el mismo parentesco, tengo otro un poco más cercano. Duermo en la misma cama. ¿Le doy más datos? Incesto. Sos el otro hermano del que practica el incesto. Yo en realidad soy la próstata de todo esto. ¿El que te duele? Sí. Y bueno. Próstata sería un buen parentesco. No, para mí sería, sí. No suena parentesco, próstata. Sí. ¿A dónde fuiste a comer? Y me fui a comer a lo de mi próstata. Ponele como si fuera una cuñada es o una como, nuera. La como una nona en italiano. Pero... ¿La próstata es el clítoris del hombre? Por favor, no derivemos más. Es una pregunta más. Que le dejo para después. Al 21 a 10, 51, entonces. Pará, vos tenés tu propia consigna, yo tengo la mía. El clítoris es al hombre la próstata. 1561-540359. Todos los proctólogos que nos escuchan, que sé que nos escuchan mucho, quiero su respuesta ya. Igual a la mujer no sí. le meten dos dedos en el trasero para encontrarle el clítoris. Pero algo debe haber conectado, porque... Bueno, después hablamos de esto. Por favor. Falta muy poco tiempo entonces para que cumplamos los 100 programas. ¿Qué vamos a hacer para el programa número 100? Nada, absolutamente nada. Lo pueden hacer ustedes de fiesta sorpresa, de que entremos a la radio, esté todo apagado y... Salga un tipo y te diga, ¡sorpresa! Con uno. Con un arma. Con uno. Con un arma. Sí, con un arma. Sorpresa. Y con Babi Echecopar atrás, amordazado. Che, le voy a dar las buenas noches a Mariano Thompson, que está controlando la nave. Y el feliz día del operador para usted, Mariano Thompson, que nos enteramos de esto. Para mí, puedo decir una cosa, para mí, no lo siente. Le da lo mismo la fecha. Le da lo mismo. Siento como que no siento que es el día de él, o sea, lo siento como que... Escuchamos como tiene efectos de operador, mirá. Bueno, para mí no lo... Mirá, todo tiene, todo. Todo, perro, todo, todo tiene. ¿Viste como el batero cuando agarra y presenta la batería? Hace o como cuando te mostrabas... ¿Eh? Cuando mostrabas el reloj sí. electrónico que te comprabas con jueguito, sí. que mostraba todo lo que hacía. Mirá, y tiene luces. ¿Qué era? ¿Para qué era eso? Para mostrar que tiene una luz, porque nunca la prendiste la luz después. Bueno, pero se lo ve feliz con el día. ¿Algún evento especial? ¿Algún lugar donde se van a reunir, por ejemplo? ¿Se reúnen todos los operadores siempre? ¿Cuándo? Ah, están operador. Sindicalizados. ¿Como operador también es el día del operador de bolsa? Todos los operadores. ¿El cirujano? Así que, sí, el cirujano y el mala praxis también. Che, 21 a 13 y me toca el honor de presentar. Lo toco. Primer bloque, lo habíamos anunciado el sábado pasado y no como tantas otras cosas que anunciamos que se el cayeron. Sábado, no, el sábado le contó a la familia. El sábado. El jueves acá, el sábado a la familia. Ah, yo escuché el sábado el programa. ¿Le dieron hoy, le hicieron la transfusión hoy? Bueno, el jueves pasado habíamos anunciado y entonces. Tráiganle algo que le pica el ojo que lo sentamos. Que íbamos a tener una, gotita, ¿no? una nueva sección en la sí. Copa Derramada, más que una nueva sección, una nueva participante. Que nos iba a desasnar. Una nueva integrante. Participante me suena o sea, no, a como a que viene y si no gana el viaje se va. Claro. Integrante razón. Me parece más. Sí, y desasnar me suena a que no vamos a escuchar nunca más a Pedro Aznar. Por ejemplo. por ejemplo. ¿Desaznar qué sería comercialmente, por ejemplo? ¿A qué le pondrías? ¿A qué? ¿A un alfajor? No, al operador de bolsa. ¿Eh? Operador de bolsa. Entonces, vamos a presentar la nueva sección de la Copa Derramada. Primera vez que se presenta con nosotros la licenciada Verónica y su bloque. Se olvidó. Sí. No, esto está bueno, era... Esto vale... ¿Lo digo yo? Sí, por favor. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Hola, ¿cómo están? Buenas Súbame noches. Un poquitito más, así nos metemos. Ahí está. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Johnny. Michi, dígame, dicen. Michi. Buenas noches, Mariano Thompson. Thompson, sí. Y los chicos de la producción, que bueno, no les gusta que los nombremos porque estamos tienen esperando algunas al otro causas. Integrante, a Raval. Sí, lo estamos esperando. ¿Cómo está, licenciada? ¿Cómo ha pasado esta semana? ¿Nerviosa? ¿Tratando de preparar? Muy húmeda. Una semana muy húmeda, digo. Bueno, ve que al final... Climatológicamente hablando... Vamos a esperar a agarrar un poco más de confianza y... No, digo por el clima. Es una semana que es complicado. Es cierto. Sí. Dígame una cosa, licenciada. El clima. El clima. Así no, como no le hagas esa pregunta. El clima. La humedad. Como la humedad. La lluvia, el sol. Predispone a cierto tipo cierto de... Cultura, arte... Y bueno, a veces en estos días así, que no se puede hacer mucho al aire libre, sí. Uno empieza a buscar en lo que tiene cerca, libros, música, ordenar. A las cenas. Acomodar cosas. Y bueno, y ahí buscando y ordenando un poco en sí. mi casa. Pero uno, perdóneme, el tiempo la predispone, cierto, a quedarse adentro, ¿no? Y sí. Uno le gusta por ahí y empieza, a como dice usted, a ordenar. ¿Cuánto tarda uno en ordenar un lugar que uno creó? Por ejemplo, en una biblioteca. ¿Cuánto tarda uno? Porque creo que uno se debe detener a cada instante, a cada libro. Cada libro tendrá una historia, tendrá exacto. un recuerdo. Puede llevarte un día entero. Día entero. Depende de la cantidad de... De lluvia. Sí. De lluvia sí, también, sí. Una tarde, Bueno, pero... ¿Y a dónde fue, Verónica? ¿A dónde la llevó esta semana lluviosa? ¿A qué sector de su casa es...? De mi casa. ¿La llevó? ¿A dónde viajó, sí, Verónica? Sí, estuve con la biblioteca, primero acomodándola, recuperando mi espacio. ¿Por porque qué? Porque mi ex, que hasta hace 15, 20 es días una denuncia, estaba... Es una denuncia familiar que sí, mi ex la había acomodado la biblioteca por orden de autor. Él ponía todos los libros de un mismo autor... Estuvo bien que se separó, eso no se y hace. Y a mí eso no me gusta. No se hace. ¿Le gusta el tema del orden alfabético? Sí, pero para otras cosas. Para los libros es una cuestión de tamaño. Ahí está, de menor, de mayor a menor, como en el exacto, colegio. Exacto, como en el a colegio. Mí tiene que ser así, de mayor a ¿Y menor. ¿Y qué pasa cuando hay varios Perdón, libros de la para misma mí, medida? Yo con los libros tengo otro tipo de orden. Bueno, pero este no es el caso suyo porque no es el licenciado, Johnny. Deje que la licenciada No, siga. Pero quisiera saber cómo llegó, porque para mí existen dos tipos de Llovía. Orden. El orden alfabético y por orden de aparición. Y depende de dónde entres a la habitación, es eso. No, si no por siempre orden te aparece de aparición. El mismo. Te regalaron, lo compraste, todo. Ese es más complicado. Hay que acordarse. No, pero eso no, es imposible. O sea, acordarse del libro de hace 20 años, cómo fue el momento que llegó... A veces se puede uno recordar, pero es más complicado en el lomo. Para ordenar. Bueno, ¿cómo llega ahí Verónica? Va a la biblioteca, empieza a ordenar porque a recuperar su ex... mi espacio, sí. A poner los libros de mayor a menor. Sí, de altura. Dos, exacto. Tres iguales como hacía. Y ahí siempre hay una diferencia. Uno siempre. Lo aplasta un poco, por ahí le pega arriba un poco para bajar a uno. No, para ahí que pone sea el que primero sigue. El que más te gusta, ¿viste? El más gordo. El más gordo, uno va buscando. Y bueno... Ahí, buscando y ordenando esos libros, ¿sí? Encontré de Vinicius de Moraes, Vinicius. Quien estamos escuchando música de fondo. A ver, sube un cachito, Thompson. Cumpla con su día de trabajo. Sección nueva en la Copa Derramada. ¿Cómo se llamaba? Vinicius de Moraes. No, ¿cómo se llamaba la sección? A ver. Altamente recomendable. Hay que venderlo así, hay que preguntar sí, para ver si él. La gente está atenta en las casas. Sí, exactamente. Nos mandan mensajes. Porque esto es... Altamente recomendable. Altamente recomendable para la Copa Derramada. Estamos hablando de cuando alguien, como la licenciada Vero, tiene algo para decir. A mí me pasó algo con esto y te quiero que te pase algo a vos. No es lo mismo, sino es algo, ¿no? No, y es compartir. A ver si las sensaciones que uno tiene al leer o escuchar algo, al otro le pasa lo mismo o le parece totalmente opuesto. Ojo. Claro. Puede ser, es altamente recomendable desde mi punto de vista, pero puede haber opiniones contrarias, bienvenidas. Ya si produce algo en alguien, hay que ver qué produce en el resto, ¿no? Yo le puedo pedir un favor, ¿podemos empezar otra vez? Porque no entiendo bien eso que están diciendo. No, me gustaría participar. ¿Te gustó? Sí, pero no lo casé de entrada. Estaba boludeando con el teléfono y no escuché bien. Le voy a ser sincero. Pero es verdad. Quiero que me digan. Esto es algo. ¿Por qué empieza esto de que te pase algo a vos? Eso. Esto es algo. Este bloque, sí. Esta sección que lleva a cabo nuestra amiga, la licenciada Verónica, tiene que ver con algo que le pasó a ella, con algo que le disparó. Y con algo que encontró en el arte, en la cultura, en los hechos todo eso bien hablado. Creativos, sobre qué te pasó con eso. ¿Qué te pasó, Verónica? Algo te pasó. ¿Qué pasó, licenciada? Sí, cuéntenos. Bueno, este es un libro escrito por un hombre en una época de su vida que vivió un gran amor y lo fue relatando en crónicas y poesías. Sí. Que fueron publicadas en revistas y diarios de Brasil entre el 57 y el 60. Entonces, un hombre que pueda explicar y que pueda demostrar todo lo que siente por una mujer por escrito, a mí, que quieren que le diga, me mueve mucho. ¿Te emocionó? Y sí, hay cosas que son muy emocionantes. ¿Pero uno se emociona porque le gustaría vivirlo o se emociona por lo que escribe el hombre? O sea, ¿uno se lo hace propio a lo mejor ese relato? Y te da esperanza de si hubo un hombre que escribe esto por una mujer, que una encuentra en algún momento. ¿Un hombre momento, así? Un Vinicius de Moraes. Un Vinicius de Moraes por los pagos del oeste. ¿Habrá? Y bueno, no sé. Las son otras generaciones también, se, es difícil, ¿no? Quiero escuchar el porqué de Vinicius de Moraes. ¿Me relata un poquitito? ¿Cómo no? Vamos. Me gusta cuando dice cómo no, licenciada, porque tiene voz de licenciada. Cuando me dice falta cómo no. Acomodarme los anteojos. Los anteojos. ¿Por qué es casi todas las licenciadas usan ese tipo de anteojos medio rectangular, finito, como para mirar por arriba? Da aire de intelectual. Aunque no lo tengas. Póngaselo a Johnny a ver cómo le queda. Parece Neusta cuando no se había operado. Bueno, licenciada, a ver, escuchamos su relato. Escuchemos, Thompson. Es un fragmento de El amor por entre el verde, se llama. El amor entre el verde. Supone tal milagro encontrar, en este infinito laberinto de desengaños amorosos, al ser verdaderamente amado. Entonces es cuando olvido todo y me dirijo a contemplar los ojos de mi bien amada como si nunca la hubiese visto. Es ella, Dios en el cielo, es ella. No sé cómo la encontré. No vi cómo llegó hasta aquí, pero es ella. Sé que es ella porque hay un reguero de luz cuando pasa, y cuando me abre los brazos, yo me crucifico en ellos bañado en lágrimas de ternura. Y sé que mataría fríamente a quien quiera le causase daño, y me gustaría que muriésemos juntos y fuésemos enterrados dándonos las manos, y que nuestros ojos, incapaces de descomponerse, quedasen abiertos para siempre, mirando mucho más allá de las estrellas. No escuchaste nada y haces... Excelente, licenciada. Excelente es un, la es lectura, boludo, es un boludo atómico. Es un boludo atómico. ¿A quién está hablando? No le digas el operador. ¿Es el día del operador? Excelente, le voy a decir la lectura. Me gustó la lectura. Me gustó la ¿cómo se dice? La interpretación. Y me gustó que estuvo bien... segura de lo que estaba leyendo. Algo que veo que habitualmente le era. ¿Es cierto eso? Está marcado y remarcado. Muchas veces. Y ¿tiene lápiz negro? ¿Le gustaría ser ella o le gustaría...? Ah, ahí está el que escucha el programa. Esa pregunta se la hice antes de que empiece a leer. ¿Es mentira, licenciada? Ahí está el que escucha el programa, Thompson. Reíste ahora cuando decía que era un boludo atómico. Es la misma pregunta que le hice hace 3 minutos. Pásame la cinta, poneme. La cinta, Gonzalo. Por favor, no rompamos el clima, le pido... Por favor, mientras le damos la acusación de que yo no escuchaba el programa, ¿eh? Mientras le damos la bienvenida a Raval, que se suma a esta charla tranquilo. De café y poesía que tenemos en la Copa Derramada, un momento nuevo. Escucha. Si usted tiene otra pregunta, que no compita con la mía o con la de él. Preguntale si ella se siente que quisiera ser ella. O es, no, pero no me dejaste terminar la pregunta, porque la pregunta venía en lo otro. Más de dos acordes es robo de canción. Así que ya había dos acordes en la pregunta. Dos acordes, te lo devuelvo. No me toqué. Bueno, Verónica, buenas noches. Un poco la presentación de Raval. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. A Raval. ¿Qué sería Johnny? Buenas noches, Johnny. No, tiene algo, espere. Doctor, el doctor Johnny. Buenas noches, licenciado. La licenciada Verónica. Y yo sería, me gustaría ser maestro mayor de obras. Arquitecto, me gustaría que me diga. Arquitecto Michel. No desviemos, por favor, en lo que somos y cada uno. ¿Qué le pasó con la lectura de Vinicius de Moraes? Usted, que es un gran erudito en la literatura. Sí, me gusta mucho Vinicius de Moraes. No le creo, pero me gusta mucho. ¿Ay? ¿No le cree porque es hombre? No le creo porque el tipo siempre escribía tomando caipiriña adentro de la bañadera. Un genio. Licenciada. Bueno, pero a no, veces... yo le iba a hacer una pregunta. Sí. Pero deje que conteste. Porque él le había preguntado si le hubiera gustado ser. Sí. Yo le pregunto si alguna vez fue esa musa inspiradora, esa especie de mariposa negra marítima que Vinicius comúnmente hablaba, que de esa manera venía desde el mar carioca. Si lo fui, el amor. No me lo demostraron. Ese es el problema. ¿Pero no lo intuyó? Creo que he sido, pero es lindo que lo demuestre el hombre. ¿Creo como un acto de fe o creo como duda? Como duda. Verónica, le pregunto sobre la mujer. ¿Tiene que ver con la mujer? ¿Pide un Vinicius de Moraes o pide el hombre que está escribiendo la poesía, el personaje ese de la poesía? Porque creo que entre escritor y obra siempre hay una disparidad notable, ¿no? Pablo Neruda es un buen amante, era un viejito pelado. Claro, como Estela. Era un buen amante. ¿Cómo es Verónica entonces? Vinicius, eso que le si Vinicius, uno ve las fotos de Vinicius... Ah, ¿le gusta como hombre? No. ¿Le gusta como muy bien, persona? Bien. Físicamente no, pero lo que transmite y escribe... Sí. ¿Usted prefiere, por ejemplo, un feo con contenido o un bonito... pasable, o sea, digo, en comparación. ¿Qué está mal? No, un bonito potable. Está muy bien. Muy popular tu pregunta. Bueno, es un todo igual. Tiene que haber una cuestión de piel. Primero es lo físico. La primera impresión y sí viene todo por lo físico. Pero si después no hay con qué sostener eso. Claro. No, bueno, en sí. El caso que sea una cuestión de piel, supongamos que el tipo tiene vitiligo. Igual no hay problema. No. ¿Ah? No hay problema. Como la lepra, pero otra cosa debe ser. Palabra jodida que dijiste. Lo que tenía, ¿por qué no decía algo para que se rían los chicos? Michael Jackson tenía psoriásico. Como psoriásico. Está bien. Verónica, en cuanto a arte, y antes estábamos hablando del clima, del arte o la cultura, no, una acá. Buena narración de Vinicius de Moraes, tan solo es un fragmento de un libro. Es un fragmento de un relato dentro y de usted un eligió de crónicas. Un fragmento de un relato. Pero está el libro en su totalidad, que yo lo he leído, es altamente recomendable. No solo habla... ¿En qué momento de la vida? Y eso quería que usted recomiende. Claro, uno puede estar atravesando una separación o una historia de amor intensa y leerlo, pero también tiene Vinicius en este libro algunas crónicas, digamos, de otros temas de la vida, no solo del amor, que también lo hacen muy interesante y no lo hacen monotemático al libro. Así que es un todo, es un combo. Acaban de cerrarle el micrófono. Acaban de abrirle el micrófono. Gracias. La pregunta de Johnny quería decir. Sí, que tenía una pregunta que tiene que ver con si es bueno leer antes un libro de amor, antes de vivir una relación de amor, digo, o si es bueno leer un libro de amor después de un desamor. O sea, ¿cómo se dividen esas cosas y cómo le pega a uno también, ¿no? Y esto lo abro en debate a la mesa entera, por favor. Siempre es tiempo para un buen libro. Coincido con Arrabo. Qué bueno. Coincido. Bien, pero uno, ¿cuándo está más predispuesto, más abierto para siempre escuchar? Siempre es tiempo para un buen libro. Pero la puta que... Bueno, Ya está, Raval. Apagar el micrófono, como me decía a mí. Verónica, sí. La pregunta de Johnny es... También para vos, Michelle, y también para Verónica. Bueno, muy larga para mí. Según la situación, te puede pegar de distintas maneras. Cuando estás viviendo la parte más intensa del amor, del libro seguramente vas a rescatar esos momentos más intensos escritos por el autor. Cuando uno viene de una silla, de la, por ejemplo, la separación o algo, vas a tratar de, en el libro, como rescatar, recordar esos buenos momentos y que, bueno, que hubo una parte que fue buena, porque cuando está en la separación todo es negativo, todo feo, todo fue pérdida de tiempo. Verónica, ¿le puedo decir una cosa que decía un amigo? Decía que los libros son como el horóscopo. Siempre el lector de ese libro va a encontrar en ese libro lo que quiere encontrar. Como exacto. El horóscopo te dice, vas a tener... No le dije una boludez. O como... ¿Por qué no se empieza a juntar con otra gente? No le dije una boludez, le dije... Thompson, te dice, llora Thompson, el boludo. No lloré, boludo. Es conjuntivitis. Ah. ¿La pregunta vale? No, es verdad. Sí, quizás el ejemplo del horóscopo se desvirtúa un poco, pero es muy burdo, te entendí, dígamelo. Johnny, te entendí. Dígamelo. Es verdad, no es que uno... Libro. Igual él es Michelle. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, leo la Odisea? Que yo sé que es muy jodido. El regreso de Hércules a Ítaca. ¿Qué puedo encontrar que me pase a mí? Es el horóscopo. Y pero... Algo bueno, vas a encontrar. Algo vas a encontrar. Siempre. Algo vas a encontrar. Siempre. ¿Por qué la Biblia se sigue leyendo hoy? Sí, porque a la gente le encanta la Biblia. Mira, yo te voy a decir algo que me dijo un tipo que sabe mucho de esto. Sí. No es mi amigo. Siempre hay tiempo para un buen libro. Ah, sí. Y una pregunta que te quería hacer, Verónica. ¿En algún momento vos te sentiste reflejado? ¿Eh? ¿Con quién se juntan ustedes? ¿Con vos? ¿Con vos? No puede ser. Sí, con vos nos juntamos. Y ahora nos estamos juntando con ella también, un rato antes. Verónica, contésteme la pregunta. Yo coincido con vos, Michelle. Sí. En que uno llega a un libro y encuentra algo que te llega por algún lado. Por algo está ese libro. El que te da un libro te lo da porque sabe cómo estás en ese momento. Agarre y dice, toma, léete este libro. Podés tener problemas en una separación, estar tremendamente enamorado o tener una enfermedad. Hay libros que quedan en el olvido. Sí. Te los compras reentusiasmado, sí. Pensando que empezás a leer y no avanza, y no avanza y no hay forma de engancharlo. ¿Cuántos promedios tiene? El diccionario, por ejemplo. Hay muy poca gente que lee el diccionario. Eso para cuando sí. Uno está muy aburrido. No, pero queda, yo suelo decir, che, lee un poquito el diccionario. Ya casi no hay diccionarios en las bibliotecas. Es sí. un gran problema. Ahora todo se busca por yo internet. Yo cuando un tipo ahí... está con una pena de amor, siempre le recomiendo un manual de refrigeración que tengo. Perfecto. O el diccionario. Que siempre le encontrás algo. El guacho, lee el diccionario. ¿En qué momento, Verónica, usted que este libro lo leyó hospital. En su vida, en su personalmente? Primero, ¿ahora? No, debo... Hace como un año que ya llegó a mí. ¿Ya pensaba que se iba a separar? ¿No sabes que la podés herir con esto? No la quiero herir. Quiero saber todo de ella. Quiero saber todo de la licenciada. Porque en la licenciada tenemos reflejado a lo que nos faltaba a nosotros. Basta de boxer. Bueno, primero... Eso me gustó, Satán. Primero quiero agradecer a Sonia Olmos, que es tiene un programa acá en FM Moreno, sí, conocemos a Sonia. Que me lo gané en el programa de ella, vamos a decir la verdad. Qué bien. ¿Tiene algo que ver con el penal de Olmos? No. Para mí no fue penal. Habla Sonia, una persona muy abierta, muy libre, nada. Totalmente diferente. Yo la conozco a Sonia y le mando también saludos. ¿Está escuchando? Bueno, esperemos que esté escuchando. Esperemos que esté escuchando. Sonia, hoy es cumpleaños de Mara, llámala. Por ahí no fue penal, como dice. Verónica. Lo gana ahí y en ese momento dijo... En ese momento todavía no estaba ni siquiera viviendo un gran amor. Y después vino el gran amor, sí. Lo seguí leyendo y después vino la separación y lo seguí leyendo. O sea, ¿todo en la etapa previa? Un año y medio más o menos que está en mi vida este libro. Pero lee poco porque es un libro medio angostito. Yo ese te lo liquido en tres días. Un año y medio que largo. Es un libro uno de... Uno va y viene con el libro. Es un libro de consulta. Bueno, no me acuerdo de nada, pero leo... ¿Sabes cómo te paso? Un libro de consulta y le pregunto a ustedes, oyentes, que están ahí en sus casas, tal vez a punto de cenar, armando una picada, o simplemente solos mirando diciendo, che, qué poco tengo en la heladera, qué voy a hacer. Qué lindo que es agarrar un libro y tenerlo de cabecera y volver a leerlo, porque hay una fantasía en volver a leer un libro. Dígaselo a la licenciada. Que es que te vas a encontrar... con el mismo libro que pensaste que era y no es. No lo es. Uno lo puede leer muchas nunca, veces. Nunca, cuando relees un libro, nunca es el mismo libro que habías leído. Porque vos

y nadie compró pan. ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cómo es el tema de hoy? Nadie compró pan. Hoy nadie compró pan. Este es el grupo de trabajo que tenemos. O sea, así nos complementamos. Hablemoslo también esto. Sí. Porque, hablemoslo al aire. Porque también es la maravillosa producción que tenemos, bueno, y todas esas cosas que se dicen. Yo quería decir que incluso me demoré, vieron que llegó un poquito más tarde. Sí. Como 20 horas llegó, 9 y un poquito más. Porque me fui al puesto de pan para todos. ¿Y? Pero ya estaba, lo único que quedaba era el famoso Marroco. No lo conozco, el Marroco. Ella me dijo dos palabras más jodidas. Una era la tililanga, esa, la de la piel. Y la otra, Marroco. ¿Qué son dos palabras? El Marroco en la jerga porteña es el pan viejo y duro. ¿El de ayer? No, mucho más que de ayer. ¿Dos días? Yo pienso que era más, era... ¿Sí? Sí. ¿Es cierto que hubo un disturbio con la policía y le rompieron algunos escudos? No, ¿a panazos Marroco? A panazos. A panazos Marroco. Le abollaron dos cascos de la montada. Expliquemos qué es lo que pasa, por favor, porque es... Tenemos una picada hermosa en la mesa, sí. Tenemos un vino a compartir con todos los presentes. Con todos los presentes. Con todos. Tenemos también mucha gente viéndonos a través del río. Sí. Y tenemos un hombre que viene por primera vez con un pedido de empanadas en vez de su... Le echa la culpa a él. Su... Yo no pensé que iba a ir para ese lado, pero le estoy echando la culpa a Raval, que ¿hay no come pan? ¿Hay alguien siempre en una mesa que es el culpable de lo que sucedió? Sí, no, es bueno decirle a la gente que yo tengo, compro alguna comida y siempre el pan... ¿Te traen pan o no te traen pan? El pan se los doy a ellos. Hoy te haces el Free, te haces el McDonald's, porque ahora estoy de acuerdo con él que tenía la culpa vos, porque ahora me acordé. Te haces el Free, te haces el McDonald's, y Verónica, decile también lo que pensás de él. Que no trajo el pan. Ahora entendí. Ahora decile. Con decile las ahora. Empanadas no se come pan, chicos. Ahí está. Yo la empanada no se come pan, la licenciada. Lo único que puedo hacer es comprometerme a no pedir más empanadas. Pero claro. Claro. O avisar. Comer otra cosa. O avisar. Por lo menos avisar. Por lo menos. Así por lo menos, qué sé yo. Sé que no voy a comer el pan. Mirá, yo hay una comida. Hoy me había traído un sanguchito que sabía. Yo que me traje una manteca. Que le iba a poner y limón. Ahora, ¿qué hago con la manteca? Pero de tu limón. Le iba a poner. Me traje una mayo. ¿Qué hago con una mayo? No ahora? Puedo hacer otra cosa que pedir perdón. No, pedí un delivery. Pedí un kilo de miñones. No pida perdón. Tranquilidad, amigos. 1561-540359. A pesar de que el vaso naranja me está tapando los dos últimos números, me los acuerdo de memoria. ¿Por qué? Porque trabajo acá en FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Que te va. ¿Cuál es la única radio que tenés en Moreno para escuchar? Y si vos sos vecino, si lo estás escuchando desde internet, desde Zimbabue, tal vez, decís, me gustaría ir a visitar FM Moreno. ¿Cuándo? El 21 de junio, que cumplimos 100 programas, es un buen momento. ¿Cómo dirían en Zimbabue? Saavedra 81. ¿En Zimbabue cómo dirían? ¿Qué cosa? Andamos, chupa, tapa armada. ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Quién? No, dirían los tipos. ¿Pero hablando Zimbabue sobre quién? ¿Cómo sobre... es el idioma de Zimbabue? ¿Qué habla de Zimbabue? ¿Francés, no? No, pero tienen su dialecto propio también. Sí. ¿En Zimbabue? ¿Cómo es el idioma de Zimbabue? Zimbabue, Agowea. Zimbabue, Agowea. Waco, waco, waco, wea. Bueno, ¿por qué se tienen que mover como un mono? Todo el tiempo dicen waka waka. Por eso tienen tantos chicos. Claro. Arrabal ha llegado y no le hemos dado las buenas noches. Buenas noches, Arrabal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya me las dieron las buenas noches. ¿Cómo le fue esta semana? Cuéntenos algo. Fue una semana muy rara. A ver. Estuve enfermo. Una gripe nada más. ¿En casa? No, seguí trabajando. Y tuve una experiencia muy particular el miércoles en el colectivo. ¿Objetos No, dado que jugaba el Club Atlético Boca Juniors. ¿Ayer? Conseguí, ¿ayer? Exactamente. Siempre conseguí. Te cuentan anécdotas muy frescas. Porque mi horario, digamos, justo Boca Juniors estaba jugando, ya perdimos 1-0. Sí. Perdóname, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que sea anécdota? Culpa mía. El 1-0 es culpa mía. En realidad, me para que sea anécdota es el contenido sustancioso del relato. Aún haya sido fresco algo aún, de la mañana. Incluso aunque no haya ocurrido. ¿Y cómo se clasifica anécdota a... No sabés lo que me pasó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite entre anécdota? No, porque el no saber lo que me pasó, comúnmente es algo que es como negativo. Y que le pasó a otro. No, no sabes lo que me pasó. Es como si vos no sabés con quién me encontré en justo Navidad. Que no quería. En cambio, la anécdota puede ser buena, mala, puede ser una revelación. ¿Cómo se empieza una gracioso, anécdota, Raval? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se dice, por ejemplo, nah? O sea, ¿cuál es, cómo se empieza? ¿Qué es lo primero que se dice? Bueno, si usted me la deja contar, se va a enterar. A ver. Se dice. Iba yo en el mítico 203, sí. El colectivo amarillo. Conseguí una radio de esas con los cositos para las orejas, ¿cómo es? Con los Walkman, eso no es. Espica. Auriculares. Una cosa bastante antigua que con el cosito de las AM/FM. Claro. Y entre Cruce Castelar. Sí. Ubíqueme, esa cosa ubíqueme nueva que se inventó. Y Catonas. Que pasa un coso y se imprime en letra. Y fax. Imprenta. Y Catonas. ¿Qué zona esa? Claro, eso fue una invasión. La onda que yo estaba escuchando, entró una radio evangélica. Qué violento. Y yo no sé si es porque yo tenía muy calzados los auriculares. Sí. Es como que. Lo poseyó. De Castelar hasta que se fue la onda esa. Sí. De Catonas yo fui evangelista. ¿Le salía de su boca? Miraba a la gente, le decía, hermano. Todo se va a superar, Señor. Sí. Y empezó a predicar la palabra. Es más, es salmos que nunca leí, sí, los repetía perfectamente, gracias, no los recuerdo. Usted dice que se calzó mucho el evangelismo encima. No sé si me calcé. No, lo invadió, lo penetró un evangelista. Se entangó. Le descolgó el teléfono. Y ¿no sintió en un momento que le tiraban del calzoncillo así para arriba? Sí, pero los perdoné porque era evangelista. Y dígame una cosa, ¿se encontró con gente que lo escuchó o se dio cuenta esa cosa, esa indiferencia que se hay bajó muchas mucha veces? Gente. ¿Cómo? Mucha se gente bajó. Se bajó se en bajó. Ese tramo. Ah, no sé si es porque el domicilio de las personas la era justo ahí, sí, o yo no pude dar el mensaje que correspondía. Cuando usted fue poseído por los evangelistas. Pero hace una hora que está diciendo la puta madre. Me contaba el colectivo. Le pregunto otra vez a Verónica si ella era ella o no. Perdón, pero uno se puede poseer como espectador. Pero acá él se poseyó, sí, como predicador. Como predicador. Lo sabemos todo hace media hora, Johnny. Yo no lo sabía. Y así como yo, hay muchos boludos escuchando. No, tal vez yo no fui lo suficientemente claro. O yo no fui lo suficientemente boludo. Para mí igual, ¿quiere que le diga una cosa? Fue lo suficientemente claro y fue lo suficientemente conciso. No a mí lo que sí me extrañó, porque el único que pudo reproducir todo lo que pasó, que me contó, fue el chofer del colectivo. No, porque usted no entendió. No porque recuerda nada, no recordaba. Yo me Raval. Sorprendí en un momento, me miro si este estaba parado, sí, en el asiento de adelante, que es para el embarazado, ese que viene uno solo, sí, con los brazos abiertos y la camisa desabrochada. ¡Opa! Eufórico, en éxtasis. Y me digo, ¿qué estoy haciendo? Acaba de dar un dato que no puede pasar inadvertido, que es quizás uno de los primeros tips que uno tiene que tener para ser evangelista, que tiene que ver con la camisa desabrochada. ¿Cuáles son los otros síntomas que le dieron a usted a darse cuenta de cuanto, que estaba siendo poseído por un evangelista? En cuanto noto que ya no tengo mi morral y tengo una valijita, que ya no estoy de zapatilla y tengo un par de zapatos medio charolado. Que tocó el timbre a las 8 de la mañana, el timbre del colectivo. Y una Biblia bajo el brazo. La Biblia me la robaron, me dijo el señor. Una persona que se bajó en Catonas. Lo tienen que robar a un evangelista, hay que ser robado. Sí, y sí, me sorprendió lo raro, viste que andan siempre de corbata los evangelistas, yo la tenía atada en la frente. Sí. ¿Se sintió azul en algún momento que era un recuperado, por ejemplo, de algún alcohol o de algunas drogas? ¿De algunos excesos, que había sido ladrón? O que sí, quizás porque había no hay, sido un abusador. No hay evangelista que no haya pasado por algo feo. No, al darme cuenta que después de salir de este estado de éxtasis, al darme cuenta que no había vencido ninguna de mis adicciones, me sentí muy feliz. Humano. Humano. Verónica, ¿alguna pregunta tiene para hacerle a Raval? La sorprendí, la veo con la boca lo abierta. Lo que sí estoy seguro, yo pensé, yo era un tipo que era absolutamente ateo. ¿Pero estoy preguntando eso? No, pero esto es importante como dato. Déjalo terminar. Lo que yo sé que es entre Cruce Castelar, sí, y Catonas, Dios existe. Sí. Vaya certeza. Sí, sobre todo la mecánica de los 203. Es, o sea, si 203 lo trago hasta Moreno, Dios existe. Che, es muy bueno dejarle un mensaje a la gente, de decirle dónde pueden ir a buscar a Dios, que quizá claro, podemos cuadras decir dónde pueden festejar el programa número 100 de la Copa Derramada, que es en Saavedra 81, y dónde pueden buscar a Dios, que es entre Catonas y Cruce Castelar. Cruce Castelar. Y Cruce Castelar. Lo tiene todo suyo, Raval. Es la luz de este programa. No, igual me interesa más esta etapa de Arrabal. ¿La nueva? Claro. Como licenciada le pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. O como mujer. Después de esa experiencia, sí. ¿Qué le quedó? ¡Ah! Sí. ¡Licenciada! Que no aplaudan, por favor. No, se nota que mi abstinencia de pecado en esas cuadras me volvió mucho más lujurioso. A partir de pasar el puente. ¿Dos cuadras? No, más. No, es un trayecto más largo. Importante entre Catonas y Cruce Castelar. En 8 cuadras se volvió más lujurioso. No, después, en las que restaban desde el puente de Catonas, sí, hasta el centro de Moreno. Es una excusa. Era como una especie de lujuria encendida. Un diablo. Sí, los ojos inyectados de sangre. ¿Y? ¿Usted buscaba el pecado? Sí. ¿Y qué pecado había dentro de ese ómnibus? Al grito de quiero pecar, iba con la mano afuera pegándole al costado del colectivo. Qué jodón. Sí. Eso tremendo. Pero después se volvió una normalidad. Ese fue el efecto que le provocó después de haber sido. Esa era la pregunta, ¿verdad? Claro, exacto. Sí. ¿Y alguna pregunta personal por ahí? Porque usted no lo conoce tanto a Arrabal y por ahí sería bueno que lo vaya conociendo. Yo uso boxer. No vayamos directamente. No, no vayamos a la raza algo de perro, por y favor. Otras cosas. No seamos animales. No seamos animales que ante la primera presa. Yo tengo grandanés. ¿Y? En invierno ¿y? Duermo con remera. Bueno, remeras viejas. Una pregunta para. Ya, espere que le haga la pregunta. Se anticipa. ¿Cuál es la pregunta personal a Arrabal como para conocerse? ¿No? Él por ahí ya vio. Que sea larga porque voy a comer un pedacito de empanada. Una licenciada. ¿Con cuál Arrabal se queda? El Arrabal de Catonas. A Cruce Castelar. No está muy claro. Él no explicó bien para mí la parte. No, era así. Cruce Castelar Catonas, vamos, él estaba viniendo hacia acá. Pasame a ser geográficamente. O el Arrabal, puente de Cruce Catonas, puente de Moreno. ¿El evangelista centro o el lujurioso se queda Arrabal? Es que yo ahora no sé a cuál de los dos me parezco. Está indefinido. Córtate, ¿viste? Porque las preguntas son lindas, pero te las hace corta. No, pues está reflexionando sobre sí mismo. Estoy reflexionando. Sí. 21:51 tuvimos un proceso evangelista. Decime las 3/4. Sí. A punto de haber sido. Todavía le falta. Decime los 2/8. Tuvimos a Verónica en su primer minisección. O maxi sección, tuvimos el último momento de Arrabal antes de la pulmonía que acaba de pasar. 15-61-540-359. Y a mí me gustaría que entre todos definamos, en un minuto tal vez, ¿qué es el orden? Recreo. No, tiempo. Tiempo. Tiempo. ¿Qué es el orden? A ver, Arrabal. El orden es un cosmos o un caos. Depende de la modalidad de orden. No se puede decir que el orden es tal cosa. Bueno, elija uno, el cosmos o el caos. Y a mí me gusta la complejidad del caos. Y la lujuria. Que tiene un orden mucho más difícil de entender y más mucho personal. Más interesante para develar. ¿Y el orden ajeno es fácil de entender? ¿O es un cosmos o es un caos? No, el orden ajeno no me interesa en lo más mínimo. Michel. ¿Le puedo hacer una pregunta a Arrabal? No. Qué tramposo que. Era buena. A ver, sí, por favor. Cuando llegó a lo mejor una femenina, ¿no? Al lugar. Uy, son larguísimos. ¿Pero qué tiene que ver con el orden? Femenina como de la federal, dije. Caucásica. Cuando llegó una femenina. No se la hago porque vamos a la tanda. Caucásica. No, es larga, muy larga. No, bueno, pero definime para vos qué es el orden. Por eso, no se la hago. Yo, para mí, el orden es como. Como lo del gusto. Todos tenemos diferentes gustos y todos debemos aceptar que los demás tienen otros gustos. Esto de por ahí. Yo tengo el gusto de tener la pieza llena de mierda de perro, por ejemplo. Y a vos eso lo tenés que tomar como que ese es mi gusto. Como por ahí el tuyo será X. Coincido, no se puede hablar sobre gustos. Coincido es como con, el orden. Con Michelle. Ahí. Sí. No puedo hacer pregunta. Puede pregunta? Coincidir, pero tiene que ampliar. Porque tiene ¿cómo que va dar a tener mierda de perro en la habitación? No, bueno, orden. Di un ejemplo. Di el alto y el bajo, ¿no? Sí. Por favor. Es un 50 y un 50. La vida de uno es mitad caos, mitad orden. No se puede vivir caóticamente todo el tiempo, ni tampoco ordenadamente todo el tiempo. ¿Por uno o por el otro? Por uno mismo. Porque si no te perdés cosas de la vida también. Si estás todo el día pensando, ordenando, acomodando, limpiando, te perdés ciertas cosas que tienen. ¿Y el que tira todo, llega y tira el calzoncillo en el comedor, vive más cosas de la vida? Al no detenerse en ordenar ese calzoncillo, quizás. Y depende. A veces hay que dejar que las cosas estén como están. Claro, está tirado ahí. Por eso salir del baño desnudo, lo enganchás con el pie, viste, con el dedo, lo tirás para arriba. Son cosas que te entretienen hasta que te vas a acostar. Para mí, el orden es creatividad. Ay. Ya está. Este fue la facultad. Este sí, este tiene secundaria. El orden es creatividad. Una vez un escritor dijo: las palabras son siempre las mismas, lo que cambia es el orden. Y una vez es una el que persona inventó el crucigrama. Dijo. La revista de palabras cruzadas. ¿Dónde lo leíste? En la Joker lo leíste eso. Un gran escritor lo dijo. Y una vez... ¿En qué bar estás tomando café? ¿En qué bar estás tomando café? Es un porcentaje mejor. Dejate de joder. Y una vez una persona me dijo: no importa el tiempo, todo te va a pasar. Con una postal en el fin. Ah, sí. Son las postales. Pero boludo, es el tema de. ¿Dónde toma café? Eso está en el azúcar. No, te compré. Déjame terminar, porque también bueno, tenía que ver con un pie. O sea, dale. Me cagaste todo, boludo. Dale. No, decía, qué sé yo, no me acuerdo qué decía. Eso porque le ponés mucho azúcar. Ponés uno solo. No, ahora tenés tres frases mezcladas. Sí, no importa qué, todo te va a pasar. Todo te va a pasar a vos que estás escuchando, Thompson que estás operando. Yo jamás me voy a tener una indisposición y voy a sangrar por mi vagina. O sea, todo no me puede pasar. A vos que estás escuchando, no importa que te pase que seas pibe y que te dice cuando seas grande te va a pasar, lo vas a entender, no le escuches. Porque jamás todo... voy a tener ojos celestes naturalmente ni voy a volver a tener el pelo que tenía, salvo que me lo implante. Está destruyendo toda la consigna. Sí, y no iba a poder tirar nunca el remate así. No sé, pero lo iba construyendo, lo iba sumando y tenía y cosas. Bueno, no importa, el orden de los factores no altera el producto y ese es el tema. Terminémoslo ahí, ¿no? Depende, si usted se hace ciertos planteos de la física cuántica, muchas veces el orden de los factores altera el producto. Por ejemplo, ¿importa el orden en el que uno nació? ¿Uno siempre tiene que recordar el mismo día o puede ordenarse en festejar un día que más le convenga? Yo nací un 29 de febrero. ¿Y qué pasó? Tengo dos fechas de cumpleaños. 29 Mirá. De febrero, los años bisiestos, y o 1 de marzo, los años que no son bisiestos. Tenía dos problemas. Una, que no venían los compañeritos del colegio porque era época de vacaciones. Bueno, y esa siempre. Imposible. 29 primero, no, eso... Tenía no el pie existían. Justo, pero... Igual lo importante para mí, mientras él busca otro sobre de azúcar para leer otra frase, es eso que dijo Verónica, es tener el deseo y la necesidad y la concepción de festejar. Y eso nos cuesta cada vez más. ¿El deseo? Porque... deseamos tener muchas cosas, deseamos poseer, digamos, la alegría está vinculada a generar cierto estado de poder, de seguridad. Y nos olvidamos con los amigos, con la pareja, con los hijos, con el vecino, con quien sea, de que muchas cosas en el día o muchas cosas en la semana pueden parecerse un festejo, como tomar un buen vino entre amigos, es un festejo. Entonces la idea de festejar me parece que es un buen orden para la felicidad. Y hablando de deseo de festejo, 1561-54-0359. 3 minutos faltan para las 10 de la noche apenas. Está por pasar 16/20 del programa. Hijo de puta. Y ¿Cuánto dijo? Me perdí y me pierdo. Me empata. Es un hijo de puta. Lo voy a cagar hoy. Y existe. Y hagamos las cuentas. Saquen las computadoras. Lo voy a cagar. Deseo, felicidades. Y etcétera, estamos hablando y te puedo contar. Ahora vamos acá, me pongo los lentes y te cago. Te puedo hablar de canciones alegres, canciones que te hagan elevar, o te puedo hablar de esta. ¿De esta? ¿Por qué te miraste? Ah, de la canción. De esta triste. Canción de esto está dedicado para la cumpleañera, ¿eh? Hoy, 24 de mayo, cumpleaños ella. Y esta canción es para vos. Mirá que hay como 40, 50 segundos de introducción, así que es importa, explayate si, más. Si me esperó tantos años, ¿por qué no va a esperar 20 o 30 segundos? Mara, más? La que le dicen la alquimista. No, pero fue un hueso rudo de Rodoé. Cesu Vinicius de Moraes. Claro, Cesu Vinicius. Ay, ¿no? Mara, Marita mía, en mi pecho yo llevo una flor.

como anexo, no como reemplazo. No nos dijeron, váyanse de ahí. No, puede ser que vendamos Moreno, Rodríguez. Claro, viste Rodríguez, que si usted vendía, ponele a Estados Unidos o España. Y que hagamos un simultáneo. ¿Thompson viene? ¿Thompson viene? Si pone plata va, dice Thompson. Si pone plata él, sí. Va entonces él Thompson. Lo hace por vocación, ¿no? Hace por vocación él. Si no pone plata, él sí. No va, dijo. Sí, sí. Si ¿cuál no pongo... sería el motivo por el cual vos, por ejemplo, no participarías del programa? Decime ¿de cosas que te pasarían para programa? Que no vinieras. ¿De qué programa? Ponele que tuviéramos un programa acá. O sea, ¿quisiéramos algo como esto? No, no, este programa. ¿Cuál es el motivo por el cual vos no podrías venir? No, en no escalas. Sé. No, no, un fallecimiento. Si tuviera algún problema grave personal, un fallecimiento, de salud o algo muy próximo. ¿Un fallecimiento? Un fallecimiento, no sé, de un hijo. ¿Tanto? ¿Tanto? Sí. Bueno, por ejemplo, un fallecimiento. Si muriera un amigo, podría hacer la crónica desde el velorio. Ah, irías al velorio, no vendrías a la radio. Pero podría hacer la crónica, me comunicaría con ustedes y iría viendo cómo va el último adiós. Es muy yo sí me siento mal. ¿Cómo? Yo sí me siento mal. ¿Por un fallecimiento, no? No, sí me siento mal. Tenés vómitos, por ejemplo. Ah, pero por ahí te sentís mal por el fallecimiento, por ahí. No, tiene que... yo lo que te planteo tiene que ver más con un estomacal. ¿Lo único? Ajá. O sea, todo lo demás, ¿no? No. Bueno. O sea, que vos eructaras si fuera como un tsunami. Me hace mal. ¿Eructar? No, me hace mal y participar de un programa de que me siento mal. Me hace mal. O sea, no puedo estar, no la puedo pilotear. Estoy tratando de meter teclados en la nave espacial. Es ¿cómo va Vélez? Ahora me estaba tratando de meter. Bueno, la pregunta venía a coalición. ¿Que chocó? Sí, a coalición. Porque hoy me di cuenta de cuánto había crecido. Ajá. ¿Te mediste en el borde de la puerta? No, internamente. Esta semana tuve una semana como muy espiritual, muy de conexión, muy de cosas de soñar, de estar despierto y creer que estoy soñando. Qué lindo que soñar. Bajamos un poquito la cortina, Thompson. Entonces empecé a pensar cuánto había crecido. Y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con gestos. Hoy fui... un tipo que anduve todo el día con un palo en la mano. Siento que el palo te genera una cercanía, no digo a la vejez, pero sí estás muy cerca de ser el que sale a barrer el cordón a las 6 de la mañana todos los días y no tiene más nada que hacer. Espero que sepas dónde llegar con esto. ¿Y ¿no? por qué no lo comparás con la vara que llevaba el arcano en la antigüedad? ¿Él? El arcano. El sabio. Me dice, ay, no. Me lo cambió. El erudito. Ay, me lo cambió. Me lo cambió, me lo pudrió. El que, no era para ese lado. El que sentía cada vez que con su vara tocaba la tierra que volvía a conectarse con el inicio. ¿Dónde está tomando café? No, acá afuera acabamos de tener una charla existencial que me desnudo. No sé si lo viste que entró con la pilcha en la mano. ¿Qué pasó? Me desnudo. Me pregunto, vos no sabes bien lo que estás diciendo, ¿no? No, le dije. Pero inmediatamente te desnudó. Inmediatamente. Es más fácil que la chicholina desnudó. No lo desnudes, se desnudó solo. Inmediatamente. Bueno, y la pregunta a donde iba yo era, sí. ¿Cuáles son esos momentos que uno toma conciencia de su estado? Digo, ¿es cuando uno se acuesta y ese famoso apoyar en la cabeza en la almohada? Y ahí uno es real, ahí no te podés mentir, ahí no podés engañar, ahí no podés fabular. La realidad está cuando uno se encuentra en esa almohada, o cuando va al baño, o cuando viaja. ¿Cuál es ese momento que Arrabal y Johnny encuentran para estar en carne viva, pero con uno mismo, no con el afuera, con mí? Yo personalmente cuando... ¿Es buena Thompson o no? ¡Contestá! Personalmente, cuando fracasa alguna relación amorosa, sí. hasta el punto que yo llegué a entender que yo tal vez no vuelva a ser feliz, pero que seguramente no me moriré por la pérdida de ningún amor. ¿Pero cuál es el momento? Pregunto. Ese momento. ¿Pero en dónde? ¿La situación? ¿En la cama? ¿En el baño? No, ¿viajando? Cuando... ¿Caminando? ¿En un sillón? A los 2 días que me separé. ¿A los 2 días que se separó? Entre 48 y 72 horas. Johnny, como un médico. Es como un clearing. Johnny, ¿cuál es ese momento de Johnny que se encuentra en carne viva, pero para uno mismo? Perdón, hay una noticia importante. ¿Podés comunicarle cuál ha sido el resultado de Sarsfield a Messi? Pero la puta, era re profundo. Ha perdido 1-0. Barovero ha sido expulsado en los 39 minutos del primer tiempo. ¿Quién ataca? Y Vélez, Marín. Vélez ha aguantado el partido y van a penales. Que en estos momentos estamos viendo... A Orión. ¡Que erró uno Vélez! Erró Papa. Erró Emiliano Papa, que se le movía el arquero para todos lados, no sabía para dónde ir. Yo pensé que era Orión el Papa que lo atajó. Así que vamos un a estar... tipo que le ataja en el penal siempre se pasa la mano por el pelo, ¿no? Me gusta esto de ser relator deportivo de cómo le está yendo a, bueno, a, al arquero con buzo amarillo. Veo que has, has tomado algunas clases de periodismo, César Cicioni el otro día. Contó un poquito cómo son los relatos. Hay un brasileño que se ríe. Che, ya rodó. Dos penales cerró Vélez. Y dos poneme a César Cicionini. Eso. Cruces. Si hay deportes, los penales Santos, Vélez, Sarfield. Para César, ¿eh? Los tiene que relatar César Cicionini. Poneme un poquito. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicionini. ¿Cómo? César Cicionini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicionini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mare. César Cicionini, enviado especial de la Copa de América a las semifinales, cuarto octavo de final. ¿Me escucha? ¿Cómo me escucha, Laza? ¿5 para 5? Lo escuchamos bien, bien para hacer una comunicación telefónica que estamos gastando bastante por ser del exterior. Muy buenas noches, César. ¿Cómo está el partido entre Vélez y Santos? Muy buenas noches, compañero. Los escucho con tardío por el satélite. Pero aquí estamos en presencia de una de las semifinales de deporte de la República Argentina Mundial. El primer deporte mundial. Más de 45.000 personas en el mundo comparten la pasión por este deporte. Y somos privilegiados de vivir esta epopeya del fútbol de deporte. Estamos aquí, compañeros de la Copa de la Mara. ¡Si lo hace, le gana! ¡Si lo hace, le gana Cole, el jugador del Santo Brasileño en directo de Brasil! ¡César Cicionini! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Patea, patea! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, muy tristes estamos. Como argentinos estamos dolidos de que después de haber luchado tanto con un jugador menos en este pro de esta lotería de los penales. Bueno, el Santo de Brasil ha dejado lamentablemente a un equipo argentino fuera de la Copa. ¡Aludo, de que no la fuera! Lamentamos profundamente que un representante de la Argentina, Vélez, también no esté más, no juegue más, no haya pasado de fase ni de nada. César, por en favor. En la Copa de la Mara. César, por favor. Está enojadísimo, Ale, ya te digo. No me lo banco. Enojadísima. Aprovechando este momento, compañero. Vamos a las notas, César, en el campo. César, por favor. Vamos a las notas en el campo, compañero, de la Copa de la Mara. No, ¿me escuchan? 5 para 5. Sí, un saludo muy grande a la gente de Vélez. Sí, que pasame los twisted. Pasame los twisted que me mandan de Buenos Aires. Pasame los twisted. Sí, César, muy tristes acá, estamos... Nosotros también, compañero, de la Copa de la Mara. Tenía 4 botellas de champán para festejar, por la duda. Porque como periodismo argentino, somos la radio líder en el deporte, en el fútbol. Al público en general quisiera decirle que un equipo brasilero ha dejado afuera en la Copa Libertadores a un equipo argentino. ¡Genial! Y acá lo... ¡Genial! ¿Genial cómo, César? ¡Genial la performance del equipo de Vélez Sánchez, del equipo de Villaduro! Que esta tarde, noche, le han roto todos los soportes defensivos que tenía para defenderse de este equipo de Santos. Pero nosotros, portadores de la bandera de la República Argentina, queremos decir con dolor en el alma, ¡Vélez! ¡Vélez! Vele, vele, vele. Argentina, Argentina, Argentina. César, César. Yo me cagaba de risa cuando. Muy buenas noches. Porque había 4 o 5 hinchas de Vele que habían viajado. Le dieron 4.800 entradas y le devolvieron 4.797. Está saliendo al aire, César. Sí, compañero de la Copa de la Mada. No se escucha bien por el satélite. César, queremos saber. Sí. Una, ¿quién fue la figura del partido? ¿Está desfiado? ¿Está desfiado, Sony, que anda medio gangoso? No. ¿Está desfiado? ¿Está desfiado? Tiene un nudo en la garganta. No nos digamos porque... de la discapacidad de la gente, ¿eh? Bueno, queremos... No nos digamos, ¿eh? Es feo, ¿eh? Es feo. César, aprovecharlo usted para que nos hable de la figura del partido y también de la clasificación de Deportivo Merlo, un equipo de la zona, zona oeste, República de Moreno, que... adopta, sí, colonialista, colonialísticamente sacamos a Moreno y decimos como las Malvinas son de los ingleses, Moreno es de Merlo de Moreno. Claro. No. Merlo de Moreno ahora. Merlo de Moreno, así, así es. Así que si tiene alguna información acerca de eso. César. Efemérides de deportes, compañero de la Copa de la Mada. No se escuchó bien, ¿no? Un día que más, sí, un día que más, un gallego se violaba a una pescada. En el puerto, ¿cómo se llama la mujer del pez? Una pescada. Una sirena. No, una pesa. Una pesa. Tenía una pesa. Un gallego se violaba a la mujer del pescado. Ese día nacía el famoso cantautor Joaquín Sardina. Me lo escribió esto un venezolano porque fuimos enviados por la Copa de la Mada a Caracas a transmitir en directo el partido entre Santos de Brasil y el Venezuela de Villaludo, que esta tarde noche me rompieron el culo. Perdón, el clima que escuchábamos recién no era de la cancha. Usted no está en Brasil, está en Caracas. No, porque no nos llegamos con los viáticos y aparentemente la producción de la radio me destinó una cuenta fantasma porque daba guita. Y voy a decir los nombres, como no voy a decir los nombres, voy a decir las iniciales, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Un día como hoy, Juan Manuel iba al negocio del tío y este le hacía bajar la persiana. Este es un múltiple choy. A ver, múltiple choy me gusta. Al lado de Sabina te cae el otro. Sí. Me llega más el satélite, compañero de la Copa de la Mada. ¡Vamos en directo con Paula Chávez, la mujer de Pochi Chávez! Que nos dio una nota exclusiva para la Copa de la Mada. A ver. ¿Está el audio de allá en Buenos Aires? Sí. Ponelo. ¿Qué dijo? ¿Qué tiene gase? Dijo que no iba a hacer declaraciones para la Copa de la Mada porque nunca despertó ese programa y porque dice que el periodista deportivo es un puto del orto. Me lo dijo a mí. Y como me lo dijo a mí, he recibido muchos mails y muchos twisters de mujeres que me hacen consultas futbolísticas. Ah, y la Copa de la Mada y César Cicciolini, que siempre está a favor de la violencia de género, quiere participar de este programa y tratar de que cada marido o cada hombre que tenga conflicto con su pareja pueda concurrir a un establecimiento donde se le pueda otorgar gratuitamente un litro de alcohol. Claro, ¿cómo? No, ¿cómo está por decir eso? Semejante animalada. No, acá se acá es gorda. En Venezuela. Hola. Es gorda. Hola. Viste que le dicen cocha, cachucha en Colombia. En Venezuela sí. Le dicen alcohol a la gorda. Bien, entonces, César, entonces usted, no, ¿qué derechos está reclamando? Que escuchamos que estaba reclamando derechos. Los derechos que reclamo es una denuncia hacia la prostitución aquí en Caracas, Venezuela. No, usted estaba por contar un tema familiar. Usted ha visto un partido en una situación que nos quería contar. Ahí está, ahora me acordé. Desde Venezuela, César Cicciolini viajó para poder desaznar a todo ese público femenino que nos acompaña noche a noche. Que por ahí esta noche hay algún integrante de ese grupo femenino que nos escucha, que por ahí no nos estará escuchando. Y a lo mejor no nos estará escuchando porque tendrá la pena enorme de haber sido eliminado de alguna competencia deportiva. Quizás alguna competencia deportiva donde juegan 11 jugadores con camiseta blanca y con una B celeste de pecho. Ahí lo estamos escuchando mejor, César. ¿Puede ser que se haya pasado un teléfono de línea? No, anoche me pasé de copa. No le pasé ningún teléfono de línea. Por ahí me escuchan así de manera diferente. Puede ser que se haya pasado de línea. Y esta pregunta que me llegan a casa... ¿Qué? Que se haya pasado de línea. Esta pregunta que me llegan a casa son las siguientes. Me pregunta la señora Miriam desde Ohio. Y dice, César Cizzolini, muy buenas noches, muy contento con tu participación en el programa de la Copa de Damada. Quería hacerte una pregunta. ¿Puede ser que cuando vas a un penal valga el gol? Me pregunta Miriam de Ohio. Es muy interesante lo que pasa que las mujeres le pregunten a César Cizzolini porque tiene que ver con... tiene que ver con la molestia que le genera al hombre, el tema de que la mujer sepa o no de fútbol. ¿Usted le ha pasado, no, a Raval? A mí me ha pasado y es muy lindo que la... Es muy ¡compañero! Es con usted el tema. Es bonito que la mujer quiera entrarse inmediatamente para poder estar cerca del hombre. ¡Compañero, compañero, compañero! Sí, César. ¿Cómo? ¿Hola? Sí. Bueno, le contesto a Miriam de Ohio. Mi amor, bichito, loquita ya, mi amor, cabecita loca, trencita dubia. Qué lindo que la mujer se integra. Mujer de ingas. Claro, mi amor, que vale el penal que sea gol. Cabeza adornalla, la puta madre que lo parió. Tipo digo de escuchar que la mina vea los partidos con los tipos y pregunten boludeces. Como por ejemplo el otro día preguntaron por qué hay 10 vestidos de una manera y 5 de otra. ¡Ese es referí, pelotuda! ¡Ese es referí! ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué te subió? ¡La menopausia! Uno le dice amablemente mientras se come lo que le trajo ella a la mesa después de que se lo haya calentado 8 veces. Porque al hombre le gusta hacerla caminar. Entonces agarra y te dice, el pan no está tan tostado, poned un poquito más. Y te quema, te dejan posa en las manos. Pero uno siempre tiene que mantener esa postura. Entonces, por ejemplo, le dice, ¿cómo está esta dica? Está media bajita la pizza, le dice uno. Entonces a la otra temporada le hace una pasta sola de musadela. Dice, che, muy gorda la pizza. Y ella se olvida, porque lo que tiene la mina, que en esas cosas no se acuerda. ¿Se acuerda de otra cosa? ¿Se acuerda si te olvidaste de alguna fecha de casamiento, ajá, de cuando cumple 2 años, o cuando se conocieron, o cuando le diste la primera sol, o cuando le rompiste la telita, o cuando menstruó y te dijo que no podía y le diste por atrás? ¿Se acuerda de otras cosas? Pero de las cosas puntuales, que si la comida está fría, nunca se acuerda. Qué lindo, César. Sí. Qué lindo que ingrese también la mujer al marco del deporte y del fútbol. Al deporte, sí, al fútbol. El otro día, por ejemplo, hubo un caso muy emblemático de una arrojadora de martillo que estaba en el periodo y la mujer pidió posponer el arrojamiento porque tenía miedo que se le escape la toacita y que quede pegada en el alambrado. Porque viste que la que tira el martillo la meten en una jaula como de pajarito. Sí. Sí. Y ella dice que un par de veces que hizo con el asunto, tiró martillo, le salía como chicote la... Como si fuera un tiburón, le salía la toallita, porque cuando se llena de líquido es, César, más pesada, ¿no? César. César. Toma más envión. ¿Usted me escucha, César? Sí. ¡Hola! César. Mi compañero de la Copa de Damada. ¡Estuvimos también en la final de la Champions UEFA! ¿Dir? Donde el Bayern de Múnich gloriosamente perdió y ganó. Porque haber llegado hasta ahí, son al campeones. Mismo tiempo. Interesantísimo, César Cizzolini, desde Europa. Sí. Lo vamos a mandar más seguido a Europa, que se ve que la está pasando bien. Sí, porque allá voy a Holanda, allá en la zona Doha, ¿viste? Y ahí te fatopeá, la poné, todo. Todo lo que uno necesita para seguir creciendo en esta cadena. ¿Hay así algún voucher, alguna oferta para hacer todo un recorrido por la droga y el sexo? ¿O uno va y elige...? Sí, a veces está Carlos Voucher y a veces también por ahí te encontrás con un Ricardo Sanz. Ricardo. César, para despedir y a todos los oyentes, ¿con quién se va a enfrentar Boca entonces? Usted que está tan al tanto del deporte y la Libertadores. Adelantamos en la Copa de Damada el próximo rival de Boca. Boca Juniors jugará la próxima sesión. ¿Cómo se dice cuando pasa fase, el tipo? Fase. Bueno, sí. Tampoco hay que blanquear tanto, ¿no? Uno tiene que ser un poquito más reservado. El próximo partido que jugará el Boca Juniors de la Argentina en su... ¿Cómo se dice? Próxima fase. Próxima fase se da con... ¿Hacen algo?

señor César Cicionini, columnista de deportes. Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo un jugador mujeriego chino. La bienvenida entonces a Ivy Marino. Bueno, amante tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida. Unos fideos con estofados, descartalo. Sí. Mondongo ahora para las pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Sí, sí, según el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles. Sí. Son imposibles. Salud. Gracias. Qué buena bota. Estamos compartiendo una postal de la historia. En el inicio de los tiempos, la segunda mujer de Adán, Eva, tomó un fruto del árbol del conocimiento e inventó el segundo pecado original. El primero lo había creado Lilith, la primer mujer de Adán, que le daba murra hasta a los monos. Entretanto, en el estudio, los conductores a falta de... ¡Ay, Dios mío! Beben sin reparo la sangre de Cristo. Esta ha sido otra postal para la historia en la copa derramada. Quince, 6154 03. Dijeron que estire. Ah, claro. 59. No, para que lo anote, boludo, porque es 15 61 54 03 59. O el Facebook, La Copa Derramada Radio, La Copa Derramada, Sete Amigos. Ya me metí en todos lados, pero no sé cuál manejo todavía, porque no manejo tanto el Facebook. Y bueno, mensajes que han llegado ya en el programa y nos y lo hemos recibido recién, ¿no? Sí, nos mandan mensajes para la columna de deporte, Robal. Ajá. Nos mandan mensajes para Cicciolini, dicen. En noviembre más o menos visitaría Argentina la Cicciolina. Si vendría a descubrir un busto ahora, no se sabe aún si será el izquierdo o el derecho. Dice acá un mensaje de un amigo que seguramente debe ser Ruskimán. El saludo, como siempre, a nuestro fiel oyente, Ruski, y de apellido... Man. No, Gómez. Ruski Gómez se llama. Es una información muy interesante a tener en cuenta cada vez que a Argentina llega una... No, porque usted tiene la opción de ver tetas casi continuamente en los medios, en las revistas y demás. Más o menos. Pero una cosa es una teta y otra cosa es una teta de la Cicciolina. La Cicciolina, ¿cómo sería, por ejemplo, con Lorena Bobbi? ¿Tienen algo que ver, tienen algo que parecerse en popularidad, en esa forma de haber llegado a ser masivas, no? ¿Es una pregunta fea? ¿De qué quieren hablar? Es una linda pregunta. Otro mensaje que tengo es una pregunta para un bostero, un boquense acá de la mesa, dice. Ajá. Y son dos en Somos este caso. Somos dos en este caso. Si tenés que elegir, si tienen que elegir, te tengo que cambiar el mensaje, perdón. En la triple corona, Copa Libertadores, Copa Argentina, Copa Local. Local. O que River siga un año más en la B. Bájame la música. ¿Qué elegís? Un año más en la B. ¿Preferís no salir campeón de nada y que se queden en la B? De nada. ¿Arrabal? Coincido absolutamente con el compañero Johnny. Es el típico argentino el bostero. Sí, sí, sí. Es el típico argentino. ¡Sí! Es el típico argentino. Sí, totalmente. Que disfruta más del fracaso ajeno. Fracaso ajeno que del éxito propio. Sí. Sí. ¿Y vos qué te pensás cuando me decís no tengo laburo? ¿Qué me decís? Brindo en casa, boludo. Brindo en casa porque sé que yo por ahí tengo más posibilidades. No sé, porque yo no me comparo con otro yo. Me comparo con vos o con el que conozco, con Arrabal. Acá otro mensaje. Cuando viene con los hombres, oh, el hombre triste. Yo estoy feliz, feliz. Hoy que fue hoy la experiencia hoy de Arrabal, ¿cuál era? El Arrabal de luz. La experiencia mística. En el día de ayer. En el día de ayer. Que él terminó echando a Verónica, porque Verónica acá viene a buscar otra cosa. Acá viene. Ella pensó que acá venía a encontrarse con estrellas superstars, con seres reventados que vivían la noche, que nunca tenían una vida familiar. Menos mal que me pararon. Un paciente va al médico, dice. Otro mensaje tengo. Doctor, siento mareos. Tengo náuseas, le dice. Dos gambas la consulta, te dice el médico. De entrada. Bueno, le dice. Comas una ensaladita de tomates. Y el paciente, confiado en el médico. Y primero que vos llegaste a las 3 y te atiende a las 5. ¿Y eso me quitará el malestar?, le pregunta el paciente. Y no sé, dice, pero será más lindo el paisaje del vómito, le pregunta el médico. El médico es eso, el médico es un boludo. El médico, ¿sabés qué quiere para mí? Que vos te asustes. ¿A vos no te pasa, por ejemplo, que vos tenés un dolor en un costado, este costal, ponele izquierdo? El vaso. Un este costal izquierdo. El vaso. Uh-huh. Y estás intranquilo en tu casa, porque como no sabes, empezás a pensar miles de posibilidades. El vaso, que puede ser el corazón, una costilla rota, que lo que sea. Es el vaso. Hasta que vas al médico. Y el médico te dice, por ejemplo, que es un virus. No te está dando una información exacta de lo que te pasa. Te está dando algo probable y hasta está dudando al decir que es un virus, porque dice, se está gestando algo, te dice. Y sí, ya sé, si me duele desde el martes esto. Ya sé que se está gestando algo, pero vengo acá que me diga usted, ¿qué se está gestando, doctor? Yo estoy embarazado de este dolor. Por ejemplo. Se está entonces yo a mí digo, me tranquilizaría si me dice que es un virus. ¿Usted prefiere al médico que le miente o prefiere al médico que le dice la verdad? No, yo que me mienta siempre. ¿Que le dice, por ejemplo, esto no es nada? Sí, sí, yo estoy totalmente convencido que me tiene que mentir. Como por ejemplo, a ver, usted va con un dolor que usted ejemplo, sabe que puede llegar a ser vesícula. Le doy el caso. Sí, no es el yo mío. Yo cuando tuve algún problema de hipertensión. ¿Cuándo tuve? Uno va al médico hace un año y pico. Uno va al médico, ¿no es cierto?, con toda la expectativa de que esté hecho mierda. Hace todos los estudios y dice, men, sangre está bien. Dice, incluso también te hicimos el de la próstata. Para la edad que estás bien. Pero eso para joder lo de la próstata. No, me dice, comúnmente sube un poco la presión. Y los pulmones, como lo ve, yo he fumado toda la vida. No, para ser un tipo que ha fumado y que vive en una ciudad, también. O sea, que le dijo todo lo que usted quería escuchar. Digo, aparte estoy medio así, digo, como irascible. Usted le buscaba la enfermedad. Claro, estoy irascible, yo estoy con el carácter. No, y si yo tengo la misma edad que vos, y si uno se entra medio en la andropausia y tiene ese carácter así. Yo vine a ver a un médico, no a mi hermano, para que me trate y que me diga lo que yo quiero. No, pero pará, porque por ¿y ahí qué hago? Digo, pero no era con la sal. No, vos te tomás la pastilla y todo, vamos viendo. Si vemos que te sube mucho, te doy un poquito más, vamos viendo ese que te doy. Y después, el sábado te podés morfar un asado, te comer un chinchulín, tomarte el litrito y medio de vino. ¿Y medio? Sí. Y después, digo, pero ¿sabes cuál es mi preocupación también por ahí por el tema que del usted sexo? Se muera, doctor. Esa es claro, mi preocupación. Digo, con el tema del sexo, ¿no? Que por ahí yo me pase rosca. No, ese ponete abajo. Todo bien, todo. O sea, la pared, una vez por pared, bien. Por pared cada 15 días, bien. Yo hecho mierda, me fui, pero me sentía sano. Tiene que ver eso, ¿no? Uno está tan enfermo como uno se lo propone estar. Muchas sí, pero veces también sí. Es cierto que uno a veces está... Me duele un poco acá al costado. El si vaso. Querés que te duela más... Sí, yo, pegale, hacemos, Johnny, pegale con la silla. ¿Te duele? Pegale. ¿Te duele? Doctor, pegale con la tengo silla. Un dolor acá. Sí. Ahí tiene. Cachetazo en el pulmón. Pégale, dígale 33, que diga 33. Decí 33, pelotudo. Ahora no puedo. Pégale la cara, pegale, no le pegues la espalda, cagón. Pégale la cara, pégale de frente. Ahora, que si dice 33. ¿A dónde tiene que ir si le duele algo? Si dice 33. ¿A dónde tiene que ir si le duele algo? ¿Qué? ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde tiene que ir si le duele algo? ¿A dónde tiene que ir? Al hospital, guacho. Guacho, anda al hospital, guacho. Anda al hospital, guacho. Anda, lee a Borges, boludo. No vaya a ver médico, anda al hospital. Boludo, dejá. No va a cualquiera, te está estigmatizando vos solo, ¿entendés? Pegale de vuelta la cara. Andá al hospital, de vuelta la cara. Lea Borges, lea Cortázar, lea Rayuela. Le da el blanco, le da el tinto, le da el moscato. Rayuela es un temón. Le da el capitán de Castilla. Es un temón, boludo. Toco tu mano. Con un dedo toco tu dedo de tu mano. Con un dedo toco tu boca. Rayuela, aguante Rayuela, de Borges, loco. Aguante no es de Borges, Rayuela. Aguante Borges, boludo. La hizo a Borges, se la copió Cortázar, boludo. Ustedes no saben nada, pues se la choreó, boludo. Borges es un pibe chorro, boludo. No, si Cortázar se la robó a Borges. Pero porque te llegó la policía, boludo. Llegó la taquería, boludo. ¿Quién le llegó? La taquería, la gorra. Arrabal. Cortázar es un guacho, loco. Aguante Borges, ¿eh? Arrabal. Sí. Ustedes, chicos, lean a Borges, loco. Después de esta impronta cultural. El túnel, qué temazo, boludo. Arrabal, ¿cuál sería lo que usted esperaría del médico? Aparte de que le diga que todo está bien y que siga de la misma manera. ¿Le gustaría tener una relación más personalizada? No, por ejemplo, ir a comer con él y ver qué come el hijo de puta. No, no, para que nada. Que agarre y te dice que no coma esto, que no coma el otro, y el tipo ve lo si come una mala necesario, porque si un tema empieza a tener confianza, por ahí un día se le escapa alguna verdad que uno no se quiere enterar. No, una verdad sobre uno que uno no se quiere enterar. ¿De parte del médico o de parte del oyente? No, de parte del médico. Uno le mienta al médico, Raval. De parte del médico, porque el tipo un día estás tomando un vino en la casa, eso fuiste amenazado la casa del médico, él vino a tu casa. Sí. Y, viste, hace un comentario de eso como que la radiografía no era tan así como te dijo. ¿La tuya? Que, claro. Entra en confianza. Entra en confianza y te empieza a decir, ya te verás, verás. En realidad no era benigno, pero no te quisimos decir nada. Claro. Total, ¿cuánto más vas a vivir? Mostrame los pies. Vos estás en malla medio descalzo, mostrame los pies. Era pinchado. Sí, pero la radiografía me dio bien. ¿Cuánto se le puede creer una radiografía? Aparte, viste lo que son los aparatos. Como la sacamos nosotros. Escúchame, viste lo que son. Te desnuda lo que es el equipamiento. Viste los aparatos, aparte lo que son estas clínicas de mierda. Claro. No, esta, la luz que te hace, ni te saca nada. Aparte, ahora, no sé si. Te vamos a hacer una radiografía esa en el tomógrafo y agarra y te mete dentro un caño eso de las cloacas. Y del otro lado, uno con un reflector de 150 te hace. Como para que te entre la luz y como que te hace. No, el radiógrafo este le hicimos mierda tratando de pasar valija a ver si se veía lo que pasaba ahí. ¿Viste? Adentro. Che, tengo mensajes. Sí. Dice, un médico va al cielo. 12 minutos faltan para las 11 de la noche. Todavía nos queda un poco de programa. Todavía nos quedan los 59 segundos que hoy están de colección. Quiero avisarles. Todavía nos queda que hablemos. Que entre los integrantes de la Copa Derramada dilucidemos un tema más al punto de dejarlo finito, de dejarlo entendible para la masa total de la ciudadanía. El tema del día de hoy tiene que ver cómo se forma la imagen en televisión. ¿Vamos a explicar eso? Sí, pienso que es hora también que lo expliquemos. Sí, también. Sí, sí. Porque la gente pone al niño delante del televisor. Sí, sí. Y no tiene ni el más mínimo conocimiento, que sea rudimentario, sí, de cuál es el proceso tecnológico. ¿Cómo que llegó? Lleva ¿cómo a llega ver, esa imagen? Que lo lleva a ver al Pato Lucas. Y tal vez expliquemos qué pasa de la radiación de la televisión para afuera, que a uno lo atrapa y hace que uno viva como ese personaje. Ese es un tema también porque que es muy interesante. Porque dicen que hay muchas pantallas, Arrabal, que las limpian con Coca-Cola. Y te produce eso, la adicción, la Coca-Cola. No adelantes. Bueno. Y se me cayó un queso. Por favor, el mensaje. Dice que un médico llega al cielo. Lo recibe San Pedro y le pregunta: ¿profesión? Médico, contesta. Dice: ah, no, proveedores por la otra puerta. Es muy bueno. Es muy bueno. Gracias, el aporte siempre cultural de nuestros oyentes. Excelente, excelente. La verdad, de excelente. Colección y entonces. Claro, lo que quiso decir que San Pedro tenía un supermercado chino. Sí, y vuelve una visita al programa. Sí. Después de muchísimo tiempo, así que lo vamos a tener después del último tercio. Y también vamos a tener un llamado telefónico teniendo que ver con un cumpleaños. Mirá que no cómo... es un cumpleaños de una persona, sino es un cumpleaños de una agrupación. O es un cumpleaños de una persona. ¿Qué significa una agrupación? O etcétera. Cosas que pasan en la Copa Derramada. Cumpleaños de Jaureche. ¿Qué día es cumpleaños hoy la gente famosa? Che, mañana cumpleaños la patria. 25 de mayo, y nada, la devolución. Nada, nosotros nada, como si nada. Sí. Mierda, ¿vos qué le regalaste a la patria? Yo la verdad que estoy en deuda con la patria. ¿Qué te faltó regalarle entonces? Y un poco más de pasión, un poco más de entrega. No, patria. ¿Cantás el himno o lo decís para abajo? La patria. No, no, lo canto a viva voz. ¿Fuerte? ¿Quiere algo grita más material? No, no grito, pero digo. Yo a la patria le di la mejor actuación de Belgrano muriendo. ¿En una historia? Acto. En la historia, soy el mejor Belgrano muriendo de la historia de la patria. Pasame 20 videos. ¿De qué muere Belgrano? Tú, Belgrano. ¿Tú, Belgrano, de qué muere? Se cae de una escalera. No había escalera en esa época, pero Belgrano, así como creó la primera bandera, no se sabe, pero también creó la primera escalera, en B para abajo. B para abajo. Qué lindo B para abajo. No, ve para abajo, la escalera esa que se hace trapecio. Claro, la escalera de apoyo, no la escalera del edificio. Las dos escaleras punta, ¿cómo se dice? Escalera. La escalera que son dos, la escalera doble creo. La escalera. Bueno, escalera. De ahí muere Belgrano en el acto ese del colegio. Escalera servida. Escalera servida muere la escalera servida. Y cuando muere ahogado por la calza, porque viste que Belgrano debe usar calza muy alta, blanca. Sí. Se le engancha donde, ¿viste donde se cuelga el balde ese para pintar? Que es con sí. rodillo, que tiene al costado de la escalera. Sí. Se le engancha la calza a Belgrano de la escalera y muere ahorcado a 60 grados. Ahí se crea el estacionamiento a 40 grados sobre bajada. Claro, ¿no? Para evitar accidentes de ese tipo. Belgrano lo crea. Crea la bandera, la escalera, doble escalera y el estacionamiento a 40 grados. Si tenemos que reivindicar a Manuel Belgrano, sí. el creador de la bandera... Con una bebida, ¿qué bebida sería Manuel Belgrano? Un brandy. El brandy es gay para mí. Granadina. Sí, también. Granadina. También. ¿Quién sería Granadina. Vino tinto de los próceres? A ver. Paso. ¿Quién? Paso. Que no va a contestar. Nunca pasaría por un vino tinto. No va a contestar. Partamos que nunca pasaría por un vino tinto. Paso. Paso es dejo. Vino tinto. Para mí un... No. Escuchá. Pero por personalidad Escuchá. Te digo. Paso. Vino tinto, el vino de tu mesa. Paso. Es bueno. Alberti, ¿qué sería de para propaganda? No, para mí un vino, un buen vino, un Malbec, un vino con mucho cuerpo y demás, de historia sí. argentina. Sería la gorda Matosa. No, Dorrego. Dorrego. Qué buen vino. Qué buen vino. Vino caro, Tomás Bobo. Sí, sí, Dorrego. Un Lacroze. Y no me deja bien. Un blanco para mí, un Lacroze. En la Croce es blanco. En la Croce no me deja no, bien. Un espumante. Y un Lacroce. Como el Frisé, para mí sería Lacroce. El Mateu, para mí sería un té. Tomate 5 minutos. Tomate un té Mateu. El té Mateu. Bueno, cosa de la historia. Por ejemplo, Ramos Mejía ya está puesto para hotel. ¿Por? Para hotel. Para hotel Ramos sí. Mejía. Tu superhéroe de la historia sí. argentina, no lo llevemos. ¿Cuál es tu superhéroe? ¿De dibujito o de prócer? El prócer. Esa persona que llevó al mundo, a tu país, a la patria, a ese lugar en el que vos no pensabas que se podía dar, o aquel que libró una batalla irresponsable, tal vez. El Gauchito Gil. Familia difunta Correa. Yo si la enganchaba en el camino. La difunta es un tema que me interesa mucho. La difunta Correa fue murió la mujer. Murió de sed. Falleció. Fue la mujer que falleció de sed y le siguió dando la mama al bebé. Exactamente. Sí, no, ella no le daba la mama. El bebé la tomaba la mama. Sí, pero ella siguió proveyéndola a esa mama de leche. Proveyéndola. Así, casi centroamericanamente, ¿no? Sí. Proveyéndola. Sí. Venezuela está. Yo leí un libro de Venezuela. Que dice proveyéndola. Proveyéndole la mama para que ese bebé viviera. Ahora, ¿qué es la vida de ese bebé? Cuenta la historia. No, ya falleció también. De cirrosis. Sí. Porque en realidad, convengamos que más allá del hecho que atrae multitudes al lugar, hay una persona que vivió eso y no quedó bien. Seamos claros. O sea, no vayamos solamente a la parte mística de esto. Pensemos que una persona de carne y hueso claro, no tuvo que vivir una situación... a las cosas heroicas que hizo San Martín, sino a todos los choques que se produjeron en la avenida San Martín y Juan B. Justo, por no sé ejemplo. Si es el ejemplo parecido a la difunta Correa, pero vamos por ahí. ¿Tenés otro vos? ¿Estuviste tomando otro café? Sí, no, estuvo también el difunto Jiménez. Que era el marido de... Muerto y todo. la difunta Correa. Un poquito de música se viene en los 59 ¿Cómo segundos. ¿Cómo se llama cuando le das a un muerto? ¿Cómo se llama? Necrofilia. No, ¿sabes qué? Música solamente. Dame música para que filia los oyentes del programa La Copa de Derramada. También, necrofilia. Hablemos todos juntos. Que los oyentes de La Copa de Derramada sepan que acá pueden encontrar a Mariano Thompson, que les va a pasar muy buena música, incluso. Hasta las 12. Hasta las 12. Me hace precio. O cuando haya fiesta en la radio, por ejemplo, el mes que viene. Para el programa número 100 de la Copa de Derramada. Ustedes son los que más me gusta. Vive. Y bueno, vamos. Me gustaría ser pirata. Vamos, no pibe. Levantemos la pardí, viste, porque... Me gustaría si me ser llegan pirata, a crachar, pibe. Con un travesaño, pardí. Me gustaría ser pirata, pibe. Y... No, me dan vuelta, me dan vuelta. A descubrir lo que tenés en la ¿Cómo pala. Te llamas? Daisy. Pibe. Daisy. Y vamos. Acá hay un hotel que se llama Oasis. Es trabajo, el de los Messi este. Yo te pago todo. ¿Quién es? Te llevo a Formosa. No es Belloso, es el otro. El petizo. No, vos sos mi reina. Yo por vos largo todo, dice.

para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Bebán. Para mí Mirtha Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirtha Legrand del otro lado? El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles. ¿Te paso a hacer publicidad en el billete? Sí. Te sale más barato. Sí. ¿Me puedes registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato. ¿Por qué? Porque el billete... ya lo paga una empresa el billete. Tienes razón. Hagámoslo. Tres minutos pasaron de las 11 de la noche, 16 grados, han pasado de los 0 grados, 32 minutos han pasado de los 0 minutos, no sé, podemos seguir así indefinidamente. Es un día 24 de mayo, estamos a tan solo 57 minutos de que la patria cumpla un año más. ¿A cuánto? Y, no sé, para mí no es tanto como dicen cumplir 201 o 2 años. Para mí son 201 años recién, porque después al número 2 cumplís 1. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario. Un hermoso poema de Julio Lacarra que se llama. Una música de Julio Lacarra, con una poesía, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Pilusky Farni. Me asombra. Para mí es cocinero. Me asombra. Una mujer que siempre había escrito cosas para mí poco trascendentes. Sí. Un hermoso poema. Se llama Está la Patria. Mensajes que nos han llegado entonces al 1561-540359 a cargo de Michelle Torino. Léame un mensaje y por favor, tengo que pasar rápido. Dice, nos preguntan, a ver si saben ustedes que saben tanto, ¿cuál fue la segunda creación del General Belgrano? O la segunda que pasó a la historia, pregunta. ¿Cuál fue? Un descenso, dice, más que descenso, un verdadero Via Crucis. El ascenso fue de Belgrano, sí, contra River, qué lindo, descenso, qué festejó. ¿No? Igual me parece que este oyente es muy bostero. Llamado tenemos, y como el 25 de mayo hay tantas cosas que se cumplen, por ejemplo, un día de la patria que se festeja con empanadas, con comidas criollas. Típicas. Típica, ¿cuál es la comida típica? También estamos con el cumpleaños de una agrupación de General Rodríguez y estamos en comunicación con uno de los miembros. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué linda voz que puso. Voz de hombre. Me pidieron que haga voz de hombre. Voz de hombre, le pedíamos. Y estamos hablando de una agrupación que cumple años. ¿Cuántos años está cumpliendo y de a qué agrupación nos estamos refiriendo entonces? Estás refiriendo a los... A los Aterci. Pará que estamos acá porque me estoy quemando la cancha. Con el fuego. Acá la cancha. Está quemando con el fuego. ¿Está en la cancha? Estamos acá. Estás hablando del grupo Aguas Blancas, estamos cumpliendo 10 años. ¡10 años! 10 añitos. Qué lindo, feliz cumpleaños, feliz 10 años entonces para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Dito. Ahí están al borde de un fueguito, se ve. ¿Se estamos escucha? Alrededor, acá estamos disfrutando de cómo se está asando el pechito de cerdo a la cruz. Relátenos, háganos de cronista. A ver, bueno, estamos acá en Francisco Álvarez, en la famosísima granja del ucraniano. ¿Quién habla? Y acá te habla Fernando. Fernando. Sí, ¿me conoces? De, no sé el apellido, por ahí te conozca también. Fernando Martínez. ¿El que estuvo encantando por un sueño? ¿Cómo la pasaste, Fernando? ¿Cómo te gusta jugar con eso? ¿Estuvo en la isla? No estuve en la isla, no. ¿Cómo es Josema personalmente? ¿Cómo? ¿Cómo es Josema personalmente? Es macanudísimo. Cánteme un pedacito de la canción nada más que hizo. A ver, algo que dice así más o menos. Sáquelo borracho ese. ¿Cuál tema, amigo? El que cantó, el que hizo famoso. ¿El que cantamos ahí? Sí, un pedacito. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho un vuelo de trinos. ¿Por qué vibra tanto? Sangre la voz. No, porque ya es así, natural. No, usted está cantando muy bien. El teléfono, la comunicación está fallando. Ah, perdón. A ver, ¿qué pasó? La comunicación está fallando, puede ser por el aparato que está vibrando por algún lugar. Qué lindo tema, ¿eh? ¿No? Tema. Un tema feliz, pum, para arriba. Ah, sí, como pocos. Fernando, ¿cuál es el motivo de este encuentro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Michel Torino, de Radio... ¿Qué tal? Ahora Michel... ¿Esa pelotuda? ¿Qué son, man? Michel Teló te habla. Michel Torino le habla. Fernando, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto para mí compartir este momento con usted. Lo estoy llamando de FM Moreno, 90 puntos en tu dial. Lo mismo digo, es un placer, es un placer casi sexual. ¿Un qué? Placer casi sexual, diría. Hablar con usted. Fernando, la pregunta que queríamos hacerle y la pregunta que muchas veces nos hacemos en la mesa es... ¿Cuánto tiempo el hombre tarda en darse cuenta que el hecho que cometió en realidad es un hecho erróneo? Y yo creo que depende mucho de lo que repercuta en el hombre el hecho. Muy claro, Fernando, le agradezco. Fernando, ¿usted está en un teléfono inalámbrico? Sí, estoy con un teléfono inalámbrico. Ah, ahora me explico todo. Por favor, presente cómo fue variando esos encuentros de Aguas Blancas festejando, porque si bien tengo entendido, se encuentran siempre para festejar ese cumpleaños en un día patrio, ¿no? Que es también su día. Y bueno, básicamente porque debutamos con la nueva formación, habíamos debutado un 25 de mayo del año 2003. ¿Cuánto pagaron? No, tuvimos que... Y fueron, más o menos tuvimos que pagar con una hora de show, más o menos. ¿Qué tocaron en ese momento, Fernando? ¿Recuerda cómo fue esa previa, ese momento a subir al escenario? No sé si había escenario, pero ese momento había. Previo a la actuación. Sí, había, como no. ¿Qué sentía, recuerda? En el Rodríguez, en el Club Costa Brava. ¿En el Paja Brava? No, en el Club Costa Brava, Paja Brava no. Paja Brava está acá al lado mío. Está bien, y se escuchan ahí Dama Juana y cosas así, ¿no? Sí. Nos van a cantar un temita en honor a este cumpleaños de Aguas Blancas. Aguas Blancas, una banda amiga de General Rodríguez que pronto va a tocar por ahí, por acá, por todos lados, y tenemos que ir todos a verla y apoyarla. ¿Qué tema nos va a deleitar? Le vamos a cantar un temita que se llama Con tal que nunca me dejes. Con tal que nunca me dejes. A ver. Fernando, luego de este tema le voy a pedir yo si podemos hacer algo a dúo, porque yo me dedico hace un tiempo a esto. Como no, mi amigo, para mí sería un orgullo y un placer cantar a dúo con usted. Hace una hora, un tiempo. No importa el tiempo. 45 minutos. No, lo que importa es cuánto le pongas a eso. Vamos, Fernando, después de esto. Sí. Lo que sabe. Bueno, amigo. Ese, ahí vamos a ver. El que estuvo. ¿Sabes, hermano? Este estuvo con Denis Doom. Voy a hacer lo que me pidas. Porque así mi alma lo siente, porque ya te di la vida y mi amor te pertenece. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. ¡Palma! Con esta guitarra mía que hace magia algunas veces, voy a inventar alegría cuando las penas se acerquen. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Palmas. Exclusivo. Y si alguna lagrimita las mejillas te humedecen, con hilitos de caricia un pañuelo voy a hacerte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. No me importa que se rían de mi modo de quererte, si en mi pecho las heridas se curan con solo verte. Voy a hacer lo que me pidas con tal que nunca me dejes. Y tenemos que decir que lo primero que nos provoca es la envidia sana de querer estar participando de ese encuentro en estos momentos, porque si hay algo que tiene esa canción que nos acaban de regalar, sí, con ese tono, en ese tono, ¿no? Sí. Es muy... la participación de un buen fuego dando vueltas, ¿no? Muy lindo, sí, sí, esto, la verdad que este es un marco muy lindo, este, estar acá tocando folclore con amigos y este siempre este, ¿no? comiendo algo, ya sea una picadita o ya sea un corderito acá al asador. Cordero, dígalo, diga cordero. Corderito. Claro, digámosle al cáncer como hay que decirle, digamos las cosas como son. Digámosle puto al puto, digámosle sida al sida, Fernando. Y digámosle cordero al cordero. Claro, digámosle cordero al cordero, querido, dígalo. Pechito de cerdo. Pechito de cerdo, ahí está. Por eso. Nuevo para decir pechito de cerdo. No le digamos cordero al pechito de cerdo. Claro, no le digamos cordero al pechito de cerdo. Digámosle como le tenemos que decir a las cosas. Digamos al sida. Y sida, sida la sífilis. Claro, no digamos rama caída al sidra. Fernando, mándele, extiéndale este aplauso de nosotros, del programa y de seguramente un montón de oyentes a la gente que participó de esa hermosa fogata, ese hermoso tema que nos acaba de decir. Me siento en este momento. Johnny está abrazado al micrófono mientras habla como un cantante de bolero, sí, no sé, sí, por se qué se refleja el micrófono en los pechos, no sé, sí, qué, porque soy feliz. Puso el folclore así. Soy feliz. Fernando, diga, amigo, ¿le puedo pedir una canción que le tengo que regalar a una dama que esta noche está cumpliendo su natalicio? Comprométase, pero en primer lugar, si se compromete... Ya se comprometió a escupirnos de... a todos. En segundo lugar, sí, si usted me ayuda a cantarla, porque es para su no sé si la sé. Dama. No sé si la sé. Si es la que pediste vos. No sé, boludo. Hay que dar un poquito de clima. Hay que hacer el clima. ¿La has cantado? ¿Será? ¿Hemos cantado? Vamos, vamos. Cantémosla. Dale. Por favor, juntos, yo digo... Todos, ¿eh? Un, dos... ¿Yo puedo hacer el estribillo, Fernando? Pero, boludo, es un, dos, tres... ¿Usted va a hacer el estribillo? Sí. Bárbaro. ¿Me pueden hacer atrás un solo, por ejemplo, como tipo Opus 4? ¡Bum! ¡Bum! ¿Puede ser? ¿Cómo no? Usted, si usted lo pide, usted gracias tiene. Sí. Por boom favor, ¿escucha bien? ¿Tiene escuché buen retorno? Escucho bárbaro de acá. Ahí está. ¿Ustedes vamos me escuchan bien de ahí? Sí, perfecto. Esto tiene que perfecto ser... Ya nos dimos cuenta es que están todos en pedo. Corroboremos que la dama está escuchando, ¿no es cierto? Por supuesto. Está, y ojalá está que en este momento esté en el baño. ¿Así se toca? ¿Podemos, este... ¿Se lo podemos dedicar a ella? Y sí, qué sé yo, total, si no la van a tocar. ¿Soy celoso? Hasta ahí. Claro, muy bien, no, pero dedíqueselo. Yo digo, ¿no? Cuando digo sí, si se la podemos dedicar, si se la sí va a dedicar usted. Se la vamos a dedicar, yo le voy a dedicar una a usted hoy. Dedíquele una, por favor. ¿Le dedicamos una? Sí, como a Silvia Pérez, vamos. A pedido de usted, se vamos la voy a dedicar. Dedíquela. Bueno, le dedico esta canción. Dígale un sobrenombre, dígale algo así como interno. Pichicha. Ya nos estamos pasando, Fernando. Disculpenme, pero si tiene otra canción, cántele otra, cante de los aguas de los... No, aguas siga, fuertes, siga, siga, por favor. Bueno, siga. Mara, ahí va esta canción, a ver si le gusta. A ver si Pelado esta noche... La pone. La ponemos, ¿eh? Vamos, mandame un saludo al Pelado para ver si la pone. Si no la ponemos con esto, te hago un lugarcito en casa, ¿sí? Dale. Dale. Pero bañate. Vamos. Serenata. Y estoy enamorado. Estás llorando esto. Y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Exclusivo. Que estoy enamorado y qué bien. Qué bien me hace amar. Déjame solo. Para vos, Marita, mi amor. Me dijo mi amor, boludo. ¿Dónde está, hijo de puta? Te voy a ir a buscar. Pero loco, estoy dejando la garganta acá y... Sí, pero esta era una serenata que ellos están haciendo por vos. Pero no la voy a poner yo, la van a poner ellos. No te pongas. ¿Dónde está? Decime dónde está cantando, decime dónde está. No te pongas a discutir, termina. Decime dónde está, que te voy a buscar, guacho. Te mando al hospital, ¿a dónde está cantando? Trenquelauque 2021 acá. Si te la aguantás, vení, pelado. Ahí la llamo por teléfono a la puerta de casa, hijo de puta. Pará, pará, porque Beli quiere preguntar una cosa. Hermoso, por favor, Beli. Buenas noches, Beli. Hola, buenas noches para todos, chicos. Muy buenas noches, señor buenas Germán noches. Si está borracho, no sabe el serio, le pido por favor, ¿eh? No, entonces sí. Me tengo que ir, hasta mañana, ¿eh? Sí. Ah, ¿era para saludar? Era, él quería figurar. Ah, y quería mañana, decir nada más hasta mañana. ¿Hay alguno, nada más, más, alguno que haya ido al baño y quiere contar cómo le fue, si hizo blandito, quiere contar algo más? Che, un éxito este grupo, te cuenta todas las cosas. Dice, la verdad un que mensaje altamente recomendable a Aguas Blancas, me es manda. Es que un grupo que no tiene historia atrás de un escenario no es un grupo. Claro. Es verdad, ah, che, tenemos una sección que se llama altamente recomendable y la licenciada que lo opera dijo que ustedes son altamente recomendables. Sí, una licenciada especializada es. Sobre usted, sobre todo usted, Fermín. ¿Va a seguir hablando con nosotros o se fue a comer? No, estoy acá firme con ustedes, muchacho. Bueno, ahí terminamos el bloque porque la comunicación parece como que es vía satélite, como que estamos hablando con Tokio. Hermoso los temas que nos han regalado. Ajá. Ajá. Hermoso de verdad, le digo. Sí, por supuesto. Siempre tratamos de lo que hacemos, ponerle el alma y el corazón acá. Yo es la primera vez que los escucho. Yo soy Arrabal y es la primera vez que los escucho y... Preséntese. La verdad que me han sorprendido. Bueno, muchas gracias, señor Arrabal. Fernando. Diga. Vendele un CD, gritan ahí en el fondo. 20 pesos nos llamamos nosotros, por el pelado, con Sebastián. Sí, 20 pesos nos llamamos nosotros. ¿Qué tipo te vende? No vende a la mujer porque, bueno, dentro de poco la va a ofertar. Fernando. Sí. Me mandan mensajes emocionados sobre su performance. Sí, dígame quién. Mi mujer, boludo. Le iba a preguntar si era soltera. ¿Es soltera su mujer? No, no, pero dice, además si me pasás el teléfono de Fernando. ¿Está casada legalmente? No, no está casada legalmente porque me casó un cura. Che, llega mensajes diciendo quisiera estar donde están esos chicos ahora. Ah, la pelota, que vengan, sí. Acá Trenquelauque en... ¿Cuánto, Uribonga? 1021. Trenquelauque en 1021, seguramente van a ir para allá. Sexo femenino nada más, por favor. Ah, pero éramos nosotros lo que decíamos. Ah, bueno, pero ustedes son amigos de la casa, así que también pueden venir. Ah, está bien. Estaba la gente que dice, quiero participar en un fogón así. Qué lindo que son los fogones con canciones. Sí, esto, la verdad. No es un fogón, es una comida, ¿no? Pero... esto es acá un fuego. Hicimos un pocito acá más o menos de 50 centímetros. Sí. Y bueno, enterramos ahí hicimos el fueguito. Acá vamos a hacer mañana, no, perdón, ahora, en un ratito ya vamos a poner la cabeza guateada acá, la cabeza de la vaca. Sí. Y bueno, para comerla mañana con el locro, ¿no? Fernando. Nuestro cumpleaños sería mañana, pero bueno, la previa siempre se hace un día antes. ¿Papa o batata? ¿Qué elige? Papa, batata y zapallo. ¿Papa o batata? Elija usted. Batata. ¿Y entierra la batata también? Sí, de vez en cuando. ¿Lo ayudó, Josema? Un abrazo gigante, bueno, Fernando. Chicos, muchas gracias, ¿verdad? Por hacernos reír un ratito y bueno. Gracias por culiarse a mi mujer, Fernando. No. Y los esperamos. No, así que esto no es para la radio. No, todo afición, te rompo los dientes. En todo caso, daríamos el amor. Ahí está. Uno me sentiría mejor si le hiciera el amor. Esperamos Aguas Blancas en vivo alguna vez y a usted ya hemos hablado. Quiero decir algo al pelado. Mire que económicamente conmigo va muerto. Bueno, le mandamos un mensaje. Igualmente le voy a pedir un favor. Dígame, amigo. Lo que usted quiera. Trátela con respeto. Sí, sí, sí. Ni siquiera intente, como hacen todos los hombres, prenderla a fuego. Ya se asumió. No. Yo la voy a prender a fuego, pero. Ya me la asumí. Ya me resigné. Vio que inmediatamente te resigné. No luché nada por ese amor. Lo perdí en una llamada telefónica. En una ficha de Entel perdí. Perdí 13 años de mujer en una ficha de Entel. No, eso amigo, valgo no. Yo. Usted, una ficha de Entel. Usted vaya a su casa que lo van a estar esperando en un camisolín transparente. Pero por supuesto. Y una ropita de esa que a usted le gusta. Sí, ya tengo la dirección de su hermana. Gracias. Bueno. Mi hermano hoy no atiende, maleducado. La que viene, lo esperamos en vivo a usted, al grupo ese de Engendros Mutantes que tiene ¿cómo ahí? No, el jueves vamos a estar ahí ahí acompañándolos y hablando un ratito. La verdad que cantan muy lindo, háganlo más seguido, por favor, se lo pide la gente. Sí. 1561-540-359, si quieren decirle algo a Aguas Blancas o a la Copa Derramada, háganlo ahora. Feliz cumpleaños, amigos. Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Ahí van los pedazos de sí. Porque una vez que explotó el dolor, uno es casi nosotros. Aunque se junten todos los cachos de por ahí y por acá, los unos ya no se conocen con los otros. Es entonces cuando se comienza otra vez y un pedazo empieza a tomar confianza con otro y así todos, irremediablemente de acuerdo, deciden que todos simularán ser uno y se harán llamar con nuestro nombre y respetarán, eso sí, algunos de nuestros gustos. Eso somos, un rejunte más o menos ordenado, armonioso de lo que queda de nosotros para el festín de los psicólogos, la extremaunción de los curas y el conflicto de insistir bobamente en querer descubrir quiénes somos. Qué pedazo de quilombo, ¿no? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Qué reflexión, ¿no? Cuando uno escucha que Raval nos abre así su corazón. Hacelo tuyo, dale. No hagas prolegómeno, empecé con lo que tenés que hacer. Y yo digo, no, no me pareció tan bueno, me pareció simplemente aceptable. Tampoco me parece como para... Jamás, jamás le faltaría el respeto. ¡Hacé lo tuyo, dale! Hace 8 jueves que lo quería hacer, hacelo. Bueno, pero la producción me lo, no me lo... ¿Cómo te sentiste? Una armónica, una armónica. ¿Tengo un violín? Sí. Qué tema, ¿no? Cuando uno se pregunta... No, por... son sonidos, no son temas. Si querés, no, te hago un tema. ¿Eh? Un tema. Si no, no te lo hago. Cuando uno se pregunta por el ser, ¿qué es uno, no? Sí, sí. Yo muchas veces, ¿sabes qué? Empiezo a reconocerme, por ejemplo, como un gran trompetista. Es el caso, por ejemplo, mío, que cuando voy al baño, practico esto. Y practico en diferentes posiciones, por ejemplo. La mayoría de las veces las practico sentado en el inodoro, porque sí, me ayuda a excrementar más rápido la trompeta. Yo tengo una pregunta. Sí. A excrementar. Supongamos, sí, supongamos que vos te vas a Francia, que te, sí, ganás un viaje a Francia. Sí, y estás, sí, en un restaurante de, sí, Francia, sí, escuchando un cantante francés, sí, que además, como es un bar turista, un bar turista. ¿En Francia se dice así? No, un bar turista. ¿Al que canta? No. Ah, es un bar separado. Estás en un bar que está turista, lleno de turistas, ¿no? Le van de turiste. El francés está acostumbrado a recibir turistas y te pregunta en español, ¿usted de dónde es? No, no tiene ese tono. ¿Usted de dónde es? ¿Oui? ¿De dónde contesta? De Argentina. Usted contesta así Argentina, con el gentilicio nomás. Argentina, Argentina, ¿no? ¿Metade? ¿Metade loco? ¿De Matada? ¿De Matada? Y ahí va la pregunta. ¿De usted Matada? Aclara si es de un lugar o, sí, dice del país. No, de un lugar, más, digo. Y agarra, por ejemplo, el cantante francés me pregunta, ¿soy fanática de selección argentina? Ah, me apetece. Y yo le digo, Si salimos de la paz. Sí, sí, no pachiquear. Sí. ¿Y dónde le decís vos? ¿De dónde sos, por ejemplo? ¿De que decís de la calle? Es bueno, por ejemplo, uno decir de dónde es y dice Álvarez Jonte 700. Lima 14. Claro, está perfecto. Lima 14. Más Lima puntual, 14, más puntual imposible. No, y aparte es de dónde es uno. Ahora, ¿por qué muchas veces uno... De la concha de mi madre. Vive en un lugar donde en realidad no es, ¿sí? Pero uno lo toma como que es. Digo, ¿de dónde uno se siente que nació? ¿De dónde es? ¿Del lugar donde nació o del lugar donde se crió? Con el silencio. ¿Uno es del lugar donde nació o del lugar donde creció? Bueno, a eso era la pregunta de si estabas en Francia, ¿no? La concha de su madre, dijiste. No. Claro. Esa era en francés. No, yo no fui. No me parece manera de. Claro, de si esa era la pregunta, uno, la bebió mucho para mí. Encima que el tipo te pregunte, vos decís la concha de tu madre, es horrible. Tengo una pregunta. ¿Usted de dónde es, Arrabal? Usted que ha transitado tantos lugares, ¿de dónde es? Y yo nací eventualmente en Montevideo. Ahí está. Nunca por eso quise. Se come las, nunca por eso quise, cuando pide pebete, pide sándwich de tortuga. Nunca ahí está. Quise declararlo. Es uruguayo. Fue por un rato, uruguayo. Yo me di cuenta porque trae todas las cosas como si fuera en bandeja. Por ejemplo, le das. El otro día le doy el nene de 6 meses que hay de un amigo y lo agarró y lo llevaba como bandeja. Ahí tiene un gesto bien oriental. Bien porque oriental. Saca la basura a las 7. También. Yo nunca también, comí sí. Un pancho. ¿No? ¿Qué toda come? La vida comí un frankfurter. Y porque te mata lo de los geriátricos. ¿De Uruguay? Claro. ¿Qué pasó con los uruguayos que mataban a...? ¿Los enfermeros? Mm. Y parece que ahora están laburando acá en la clínica. Porque viste que acá, por ejemplo, los comisarios que matan, lo mandan a otra comisaría. Claro, esto lo van pasando, lo van pasando lo de hospital. Acá importamos gente que hace bien la cosa. Este tiene que ir a una clínica, le dijo el director de allá del Uruguay. Dijo, este mató 20, a clínica, le dijo. Según dicen, fue un decreto del presidente Mujica que los mandaron directamente a la morgue para no correr riesgo. Che, Mujica está escabeado. Noticia de último momento, se rescindió. Se rescindió el contrato de TVA. El gobierno le rescindió el contrato de TVA. ¿Los trenes son nuestros? Sí, ahora se llaman YPF. TVA y Mitre acaba de rescindir el contrato el gobierno. ¿Y a radio? Hoy apenas a las 7 de la tarde. Mitre, que fue un conservador de mierdas, a mí se le va a poner Tren Dorrego. No sé si están... ¿Es cierto esto? Sí, no tiré, sí, ojo cierto. Que es una bomba. Sí. No, ojo que la gente de Moreno es importantísimo está para la gente de Moreno. Está estoy tirando un confirmadísimo. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos! ¿Sabés por qué quiero ir ahora? ¿Por qué? Quiero ir por las Malvinas ahora. Quiero ir por las Malvinas. Hay que nacionalizar las Malvinas. Quiero ir con las Malvinas. Y te digo una cosa. Si nos juntamos 5 o 6 trenes Sarmiento, si nos juntamos 4 o 5 Mitre, podemos ir por las Malvinas. Podemos ir por las Malvinas. La gente del furgón son nuestros Gurka. La gente del furgón son nuestros Gurka. Quiero a la gente del furgón al frente. Y tomaremos nuestras palas. Iremos haciendo la vía. Gurka, y llegaremos en tren a las Malvinas. Vamos en tren a las Malvinas. Sí, señor. Más vía para la... Que llegue a las Malvinas la vía. ¡No queremos más celulares de Río Gallego! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Nacionalización. Y como la nacionalización ha llegado a la Copa Derramada, la nacionalización se llama Postales de la Historia. Y las Postales de la Historia tienen un tono particular, bien argentino, bien lunfardo, bien del barrio, bien de acá. Así se vienen las Postales de la Historia para la Copa Derramada. Del bar Homero Manzi a la Copa. Segunda postal de la historia para la Copa Derramada. El presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy fue agasajado con una torta que contenía como regalo a la Marilyn Monroe. Enterado del hecho, otro presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha sido tan gilipollas que se pasó metiendo el brazo hasta el codo en cada torta que encontró durante 8 años para ver si al menos hallaba una muñeca inflable. Entre tanto, en el estudio, los conductores miran con curiosidad a través de las botellas de vinos vacías para ver si encuentran un souvenir. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Y... Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye.

Por supuesto. Que tenemos a 4 o 5 tipos escuchando el programa. Y tenemos también 2 juegos de entradas, 2 vouchers para participar el 21 de junio en la fiesta de la Copa Derramada, para que puedas retirar tu plato, traer tu plato hondo, vas a retirar tu plato de mondongo, tu plato de locro. El 21 de junio la Copa Derramada, tira la... El plato. La goma, tira. Porque la Copa Derramada... Tira el plato por la ventana. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Nos mandan preguntas. Los oyentes están indignados. ¿Con sí, con qué? Johnny. Ah, bueno. Lo vendió como... Viste, lo vendió re arriba y era para él. ¿Querés madre. Decirlo diferente? Sí, por sí, favor. Decilo. La gente se descarga. Con Johnny. Che, dicen, Johnny, dale sopa de taba. ¿Qué es la sopa de taba? Sopa de taba es lo que estamos bebiendo. La sopa de la taba es vino, el vino tinto de la gente. Para mí no, Sí, bueno. Dale sopa de taba, o sea, dale vino, que ya ni cantar pueden. ¿No ves que están desnutridos? Dice. Ah, porque se estaba... quejan, se queja el oyente, se queja por el oyente, se queja por los cantores. Por los cantores que no le metían sopa de taba. Eso es enamoradizo, dice, despreciativamente. Como que el estado de amor sea un estado que uno se pone bobo. Llamalo. Yo canto mejor que esos borrachos, dice. A ver, a ver. A ver. Pasá el teléfono y te llamamos a ver si cantás mejor que los borrachos. Vos tenés el teléfono. ¿Vas a seguir sosteniéndolo cuando te diga quién es? Por favor. ¿Vas a seguir sosteniéndolo que la llamamos y que cante? Que ya. ¿Aún cuando te diga quién es? ¿Tenemos tarjeta? Besos para Johnny Aileen. ¿La vas a llamar para que a ver si canta mejor que los borrachos? Que mande el 0237. Tengo el mensaje, Aileen. El jueves mandá que uno viene. De línea. Mandá uno de línea y el jueves que viene te llamamos porque no tenemos tarjeta en el día de hoy. Así quieres, somos. Así somos. Escucha. Te juro que te quiere y que te desea como a nadie ha deseado. El bolero presente en la Copa Derramada. Aileen te quiere. Lindo momento hemos pasado. Darmurra. Con nosotros, la presencia estelar, casi te diría lunar. Espacial. Espacial. Directamente desde la NASA, directamente desde Los Ángeles, California, Texas, Oklahoma, Ohio, Mississippi, Minnesota, Houston. Aquí, Houston. Llega a la Copa Derramada. ¡Eric! ¡Eric! Aileen te quiere. ¡Estrada! Por favor, hágame una presentación como la gente. No, no me pongan así, vamos, por favor. Arriba, porque arriba, está sonando ahí, la arriba. Salsa, poneme chévere, salsa, azúcar, dale. Salsa, vamos. Tirame un poquito más arriba, por favor. ¿Qué es lo que presento yo? ¿Qué es lo que presento? Eric Estrada en la Copa Derramada. ¿Qué es lo y que sus presento? Cursos de cómo ser una mejor humana. No. Bueno, ¿no va? No. Eric Estrada le enseña a cómo ganar tiempo sin pensar para ser exitoso. Oh, sí. Yo recuerdo cuando Eric era chico. Súbame la música, porque estos muchachos... ¡Súbame más! ¡Súbame más! ¡Súbame más! ¡Súbame más! ¡Azúcar! Y amigos, repitan conmigo. ¡Azúcar! Listo, ahí estamos en contacto con la Copa Derramada en especial. ¿Por qué no dice azúcar? ¿Cuánto tiempo yo no puedo decir azúcar por contrato, amigo? Esto es, azúcar es una publicidad que yo estoy vendiendo y ustedes digan conmigo, ¡azúcar! En especial, Eric Estrada está volviendo a la Copa Derramada después de ¿cuánto tiempo? Casi cuatro. Repita paquetes. Conmigo. Casi cuatro paquetes. ¿Cuánto tiempo? 4 kilos 250. ¿Cuánto tiempo? 4 kilos de azúcar. ¿Cuánto tiempo? Hoy en día les traigo 2 cursos para presentarlo. Y miren cómo les presento las hojas. Tengo 2 cursos para presentar. Sí, amigo. Estamos hablando de instrucciones para hacer otro tipo. Pero si tiene 2 cursos podemos elegir, Eric. Claro, podemos. 2 cursos para elegir. Ustedes pueden elegir, amigo. Usted. Ah, no, un curso usted, para elegir. Usted puede elegir. Usted. Puede elegir a cargo de la votación de los escribanos públicos que tenemos. Usted puede elegir entre ser otro tipo o cómo descubrir la mentira. Ustedes elijan, amigos. Tengo los 2 cursos acá para presentar en vivo, en directo, para la Copa Derramada. ¿Cómo? A ver, ¿vos cuál? Dale, los dos juntos. ¿Cómo descubrir la mentira? ¿Cómo descubrir la mentira? Entonces vamos a dar las claves ciertas para descubrir la mentira. ¿Cómo descubrir un mentiroso? Vos sabés que tenés un mentiroso dando vuelta, ¿no? El otro tipo está bueno también. No, pero vayamos a este porque me parece que tenía el papel de este. Ah. Se lo cambia entonces. ¿Cuál tenía? Los botes. ¿Cuál es la bolilla fría? ¿Cuál es la bolilla fría que tiene que subir en el bolillero? ¿Cuál es la fría? ¿Cómo elijan ustedes, chicos, elijan ustedes cómo mentirle a otro tipo o cómo descubrir la mentira. ¿Qué es lo que más les interesa como persona, como seres humanos, como gente? Y quisiera saludar a Claudio María Domínguez. Abrazo gigante, Claudio. Estamos con vos, Claudio. Te están difamando. Y al maestro Amor. Usted siempre se está metiendo en terreno lindo y sabemos terreno baldío, que es la mujer que ha sido violada, tiene un karma depositado en la violación, ¿no es cierto, amigo? Sí, sí. Amigo, vamos, por favor. ¿A dónde fue? Elija, ¿cómo descubrir la mentira? Ya, tiene que elegir, ¿cómo descubrir la mentira? ¿Cómo descubrir la mentira? Otro tipo. ¿O cómo ser otro tipo? ¿Cómo descubrir otro tipo? ¿Cómo descubrir otro tipo queremos? Mierda, ¿cómo descubrir otro tipo? Vamos a decir, ¿cómo? ¿Cómo descubrir la mentira de otro tipo? Descubrir la mentira y acá otro terminamos con esto. Hoy el curso de aprendizaje rápido de Erika Estrada va a ser ¿cómo descubrir la mentira? Sí, se acaba porque si no... Ese elegimos. Se nos acaba el programa. Nosotros estamos pagando por un espacio y no podemos pagar más tiempo, ¿no? Es así. Vamos a descubrir la mentira. Vamos a dar tips. Tip significa cosa, símbolo, signo. Repita conmigo. Signo. Para una persona que es fácil de identificar cuando está mintiendo. Número uno. Cuando una persona te repite la pregunta que uno le hace. Cuando una persona te repite la pregunta que uno le hace. Y usted está mintiendo. No me está escuchando, señor. Es así, cuando en uno o en un diálogo dice, ¿se puede saber dónde estaba tú anoche? Eso es mentira. ¿Que dónde estaba yo anoche? Digo yo, ahí estoy ganando tiempo, estoy haciendo una difamación. O no se acuerda también, Johnny. Es muy probable, pero no acordarse es parte de una mentira que esconde una verdad, porque si digo no me acuerdo, eso es una verdad. Ahí está. O sea que el curso aprovecha este caso para dar un tips que ayude al mentiroso. Es muy necesario tener décima de segundo que arriba. Uno lo ayuden a claro, pensar en qué es lo que puede uno mentir un poquito más. Número dos. Ahí está, número dos. Hay que complementar la respuesta con la misma pregunta. Cuando te pregunta, amor, ¿le pusiste comida al perro? Hacemos un pastel de papa puta. Uno pregunta, sí. Wow. Sí, amor, ya le puse comida al perro. Y en ese momento uno está pensando, la mascota se morirá de hambre porque yo no le he puesto. El ¿qué significa? De nutrición. Uno está dando gesto de amor para la persona como diciendo esto es natural. Para mí, a mí no me está preguntando nada raro. Uno está naturalizando la mentira. ¿Y qué pasa con eso? Se muere la mascota. Se muere el perro. Se muere la mascota, muy bien pensado. Dice, no, dice, son los perros así flacos esto. Los pequineses son flacos, dice, sí, muy flacos los pequineses. Se les cae el pelo siempre. Sí. Hay una tercera parte de cómo detectar una mentira, ¿no? La boca que pica se llama. La boca que pica. Esto es un dato que lo toman los investigadores. La boca que pica de un libro que he escrito. @ericestrada.com El libro se lo pueden bajar. Arroba la boca que pica. ¿Qué es lo que primero hace un niño? ¿Qué es lo que primero hace un niño cuando dice una grosería o cuando alguien está mintiendo? La verdad, dice. Yo no me acuerdo cuando era chico. Se tapa la boca. Entonces, más que pique, mal aliento. Uno, como un gran mentiroso, se va desarrollando en ese signo y sutilmente se va tocando la comisura de la boca o haciendo que se toca la comisura de la boca y ese ser está mintiendo. ¿Cuando se toca la boca? Es así, ese ser está mintiendo, no hay ninguna escala. Vamos al 4. Ah, sí. No hay ninguna pregunta para el 3, por ejemplo. No, porque lo dijo en forma cachonda. ¿Fue tan claro? Sí, fue muy claro. Dijo, se está tocando la boca. Tocando la camisola de la boca. La 100 transpirada. ¿La qué? La 100 transpirada. ¿100 mina transpirada? La 100 transpirada. La frente transpirada, muchacho. La 100, la de la cabeza. A uno le empieza casi a transpirar. Casi como cuando donde está el piloto, así le sale agua de la ceja. Cuando una pregunta, una cosa incómoda, a la otra persona le empieza a transpirar la 100. ¿Le puedo yo hacer una pregunta a Eric, así veo cómo es el efecto? Por favor. Eric. A mí no me transpira la 100. Pero todavía no le hice la pregunta. Claro. Ah. Pregúntele, pregúntele. No, eso era la pregunta. Eric. A mí no me transpira la 100. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Sí. Quizá, o a usted. A usted, oyente, escuchando este programa. Cuando usted le hacen una pregunta incómoda. Sí. ¿Es posible que le transpire la 100? Hágame una pregunta incómoda. Esto cuando uno quiera ser de detector de mentira, tiene que asegurarse de que en el ambiente no haya 50 grados de calor. Claro, porque si no son todos mentirosos. Porque si no son todos mentirosos. Por ejemplo, en Brasil no se puede preguntar en la playa. No nada. Se puede preguntar nada a nadie. En Brasil no se puede preguntar. Le pregunta, por ejemplo, ¿dónde hay un puesto de pancho? Y sabe que te está mintiendo. Todo el tiempo. ¿Y la pregunta, Raval? Hágamela. No, usted me dice la pregunta a mí. Los ojos fijos. ¿Es una pregunta? Hay un gran mito que los ojos fijos es una persona que no te está mintiendo. ¡Pero el mentiroso ya lo sabe! ¡El mentiroso ya lo sabe! ¡Repitan conmigo! ¡El mentiroso ya lo sabe! Los ojos fijos, el mentiroso ya lo sabe. Entonces, no hay que guiarse por los ojos fijos. ¿Usted me está mirando? Los ojos fijos son de mentiroso. Pero igual de cerca no veo yo. El que no está mintiendo... desvía, va, viene, hace como que no está mintiendo. Tiene estrabismo. Porque sabe que quiere hacer creer que no está mintiendo. O sea que el visco nunca miente. Es todo un dilema esto. Porque... ¿Y qué pasa, Eri? Por ejemplo, si... ¿Acá a una pasa persona... por no ser mentiroso o por no pasar por mentiroso, que es un todo un quilombo? ¿Qué pasa, Eri, por ejemplo, cuando una persona te mira fijo y vos lo soplás y queda fijo? Así va a quedar para toda la vida, con los ojos como que le queda. Cuando te soplan y te hace el visco, queda visco. Visco. Esto así. Eso es otro curso aparte. Me lo ha dicho mi familia así. Último tip. En Puerto Rico sí es muy común. Y acá me voy con este último tip que tiene que ver con el justificarse innecesariamente. A ver. Cuando a uno le preguntan, y esto es lo primero que le enseñan cuando uno está en juicio oral. Sí, no porque yo haya estado con esa experiencia, pero no, sí he estado con esa experiencia. Sí, sí. Y no, lo... sí. ¿Y no haya estado o sí? No, no es porque... Me está sudando la frente y se tapó la boca. Un trapo, producción, un trapo. Sí, un trapo. Sí. No un río, es porque yo he estado con esa y situación. Mira fijo. Saludo a Claudio María Domínguez, abrazo gigante, te apoyamos desde acá. Y a vos, maestro amor, te quiero, te quiero. Justificarse innecesariamente cuando uno le preguntan en un juicio en dónde estuviste ayer a la noche o en tu casa, te puede haber pasado. Es a vos. Falso testigo. A vos te puede haber pasado. Sí. ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? No sé. ¿A vos te ha pasado? Repita conmigo. ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? No. Repita conmigo. ¿A vos te ha pasado? No, repita conmigo. Repita conmigo. ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? ¿A tú te ha pasado? ¿A tú te ha pasado? ¿A ti? ¿A ti te ha pasado? ¿A tú? ¿A tú? Etcétera. Justificarse como era innecesariamente. Está mintiendo. Sí. Justificarse innecesariamente no tiene que ver con la verdad. Por ejemplo, me fui a un cabaret no, y a un sauna. Si a uno le preguntan dónde estuviste ayer a la noche. En un cabaret y en un sauna. Usted responde, estuve afuera. No más. Del cabaret. No más. Si usted se justifica, sí. Está mintiendo. ¿Estuve afuera de qué? ¿De casa? Claro, estuve afuera. Pero no es muy importante. Estar en un sauna. Sí. O en un cabaret. Estar afuera de la casa. No diga más cosas de lo que necesita saber. No entre en detalles. No entrar en detalle es justificarse innecesariamente. Y eso hace un mentiroso. ¿Qué es lo que hace un mentiroso? Bueno, hago lo que puedo, tampoco... No, no se creo... justifica innecesariamente, señor. Hace muy larga la respuesta, por ejemplo. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿usted ha engañado alguna vez su mujer? ¿En radio no se ve la transpiración? No, no sale. ¿Usted ha engañado alguna vez a la gente? ¿Se escucha si hablo con la boca tapada? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo que único que tiene que decir es: estuve de parranda. Eso es lo único que tiene que decir, porque no tiene que decir cosas que lo lleven a inmiscuirse en un detalle personal. Eric, ¿puede ser que ante cualquier pregunta uno diga estuve afuera? Estuve afuera es una gran respuesta. Estuve afuera, no puedo contestar. Pregúnteme cualquier cosa, a ver. ¿A quién va a votar en las próximas elecciones? Estuve afuera, no puedo saber. Y esto es así, la mentira no es una mentira porque es una mentira. La mentira oculta la verdad y esa es la sin razón de la mentira. La mentira... Ah, la mierda. Debemos practicarla todos los días, amigos, porque no es cosa seria mentir y hacer... Mentir. Mentir a los demás, ¿no? Hay que mentir y uno saber que está mintiendo. Y así va a disfrutar de ser la mentira. Ser un profesional de la mentira. Saludos a Claudio María Domínguez. Aguante, mentiroso. Eric, ¿dónde podemos encontrar sus cursos? Véndanos para que la gente a lo mejor compre ya. @ericestrada.com. Y no te dije todavía que lo último que podés hacer para saber que te están mintiendo y para mentir... Esto va a ser un curso para mentirosos, ¿oh? Es el último tip y es para los mentirosos. Nos vamos. Cuando a uno le indaguen por una verdad, retírese. Indígnese. Mira, ¿cómo me pregunta eso, pelotuda? Y ahí se van a dar cuenta que uno no está mintiendo, pero en realidad está mintiendo, porque esa es la sin razón de la mentira. Mentir cuando uno no está mintiendo. Como un trabalengua. Ahora sí. Gracias, amigo. @ericestrada. Me puedes mandar un mensaje. Vendemos libro. Vendemos muchísimo libro. Estamos vendiendo libros que no están llegando al país. Así que aprovechen. @ericestrada. Los libros importados los pueden encontrar. @ericestrada. Hasta luego, amigo. Adiós, Eric. Adiós. Lloran. Chicos, no lloran. Estaba quebrado y no sabía qué decir. 5 minutos faltan para las 12 de la noche. Están sonando la cura de aquella enfermedad. Y los muchachos no lloran, nos están diciendo. Pero los muchachos sí lloran. ¿Y lloran por qué cosas, Arrabal? Los muchachos lloran. Boys Don't Cry, estoy traduciendo, estoy metiendo un poco. ¿Qué me pone, gesto de... Ah, por favor. Mensajes que llegan a Arrabal. Ah, mensajes. Dice que pobre Arrabal. Pobre Arrabal. Pobre. ¿Quién estás? Se robó mi... Pobre estás. Yo me quiero casar con vos, Arrabal. ¿En serio? Con Johnny no. Lo echó a Johnny. Arrabal, qué lindo que cantás. Me gusta cuando vas, me gusta cuando venís y me gusta tu pilín, Arrabal. Besos, Ailín. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Pero pará. ¿Escuchaste lo que le dijo Ailín? Que se quiere casar con Arrabal. O sea, podemos llegar a colocarse en una palabra fea. La palabra sería, podemos llegar a que Arrabal rescinda. ¿Se dice? Sí, rescindo mi contrato con la vida. No, rescindo es cuando se toma 2 o 3. Sindo. Botella. Pero acá tenemos un oyente que aparentemente le gustaría tener sexo con Arrabal. Y dice así como medido, ¿no? Sexo salvaje. Dice, ¿qué posición sería la primera que practicas? Cantame otra vez. Yo no necesito que tengas sexo. Arrabal. Yo sexo ya tengo. Pero no, quiere juntar los fluidos. Dice Arrabal, cantame otra vez. Tengo mi cartucherita preparada para esa 303. Ah, bueno, toda una modernidad. ¿Querés que te saque punta? Me encantan las pendejas. Ah, sí. Sí, preguntale si es con cartucho recargable. Me gusta Arrabal tu Parker y refregarme en mi secante, dice. Pasame tu papel araña. ¿Qué tiene librería? ¿Qué labura? Pasame tu papel araña. Librería García, ¿qué dice? Pasame tu papel araña por mis zapatillas Blitz. Ah, no, sí, sí. Es jovencito. Es una relación que va a llega funcionar. Otro mensaje para vos. Sí, por favor, que sea el último. Sí, para que esté tremendo. Tres minutos, entonces falta para... ¡Mirá lo que dice! ¡Oh, la puta que lo parió! Michael, no digas la verdad, me pone. Aparentemente, Aileen... me pone... Michael, no digas la verdad, no me quemes, dice. Ah, ah, ah. Así que... No me incineres. Paparazzi. Y esto tiene que ver con una realidad que tenés vos, sí, y sí. Ya lo estás... Y el periodismo hablando. Verdad. El periodismo verdad. Sí, de quemar, sí, gente. Che, el domingo 27 de mayo, jornada político-cultural de 43 años del Cordobazo. El Cordobazo es un día que me acuerdo siempre, el 29 de mayo es. Sí. ¿Y por qué lo hacen el domingo 27 de mayo? Yo me hice hincha de Talleres cuando vi el Cordobazo. Che, el Cordobazo es el 29 de mayo. No, ese de los ñoquis. Bueno, pero va a haber bandas en vivo, va a haber un hecho para reflexionar, porque el martes 29 de mayo nadie va a estar disponible, entonces... ¿Habla Tosco? Se hace antes. No habla de la Sota. No, y va a haber un buffet popular, bandas en vivo, muestra plástica, sí, teatro de la gorra, va a haber bandas, bingo, cosas, así que podemos Radio estar abierta. Ahí. En Monsegur 260 Moreno Sur. ¿Dónde es eso más o menos? Explicado. Monsegur 260 Moreno Sur. ¿Qué colectivo llegan, Johnny? Aquí nomás, en Parque Norte. ¿Qué colectivo llegan, Johnny? Y el sábado 26, un día antes del Cordobazo... ¿Sí? Según ellos. Es la previa al Cordobazo. Es la previa al Cordobazo. O sea que sería el, en realidad, para sí, una fecha sería el 27. Sí. Pero más lo hacemos menos, el 26. Promedia. Se cumplen 5 años del Centro Cultural Las Catonas y fiesta de disfraces. Y va a haber piñatas mexicanas. Disfrazate una piñata mexicana y te regalan un vino de la, sí, Copa Derramada. El tema es que tenés que ser ágil para que no te alcance, porque te cagan a palazo, ¿no? Sí. Esto va a pasar en la Calleja del Sol, Las Catonas, en, sí, Moreno, a una cuadra de Ruta 23. O, sí, sea, cuando estás yendo por el colectivo, por ¿qué Ruta colectivo 23, te deja? Pasa. ¿Va a estar la contentura? ¿Está la contentura? Vamos todos, si está la contentura, porque si está la contentura... Por eso, vas por Ruta 23 contentos. Y el sábado 26 del 5 te vas a encontrar con que hay una fiesta dando vuelta. ¿Y qué decís? ¿Sigo a mi destino? No, me bajo del colectivo y me voy a la fiesta porque va a estar la contentura y Babá, Morilú. Y además va a haber una fiesta de disfraces y vos te podés disfrazar de piñata mexicana. ¿Cuál fue el disfraz que recordás, el que más recordás, el disfraz ese que vos decís fue el disfraz? Mi mejor disfraz fue cuando decidí ser como yo era y nadie me reconoció. ¿De quién? ¿Dónde está tomando café? ¿De quién? Te está leyendo los cositos del azúcar, hijo de... Mi mejor disfraz, sí, fue cuando no me disfracé de nada, fui realmente yo y nadie me reconoció. ¿De quién? Fue con el... No lo reconocí. Yo me he disfrazado una vez de Michael Jackson y ese fue mi mejor disfraz. ¿Por qué? Michael Jackson... Tuve guantes, tuve los ojos delineados. Esa noche me agarró un ataque al hígado. No, ese día fue terrible, terrible. ¿Fuiste que, Michael? Sí, de Michael Jackson con un barbijo. Sí. Terrible. Y me tocó ir al hospital a la mañana siguiente. ¿Disfrazado de Michael? No me había dado cuenta que estaba de Michael. Y me dijeron, flaco. ¿En el hospital? ¿En dónde laburabo? En el Álvaro, en el hospital Álvaro fue Michael Jackson. Los enfermeros cuentan que fue a atenderse Michael Jackson a la guardia, sí, del hospital Álvaro. Y fue en el hospital Álvaro, tenés razón, allá en Flores. Yo el disfraz que más recuerdo, una vez me disfracé de cable pelado. Me había puesto un cable de plancha en el cogote y cada vez que me tocaban para saludarme le pegaba una patada. Qué lindo. Sí, me agarré a piña con 30 de la fiesta, pero porque nunca entendieron el disfraz, ¿no? Después me había disfrazado de cable pelado, pero color morrón. Me habían dejado los ojos. Yo, hay una anécdota real de una vez me disfracé, un baile de disfraces así en una casa de gente conocida. Me disfracé de cura. hábito negro, todo, ¿no? Perfecto, la barbuche, todos lentes. Sí. Y estaba en el patio de la casa, todo medio oscuro, charlando. Y vienen un par de flacos, hijos de este hombre, a saludar. Y el tipo, yo pensé que me estaba cargando, y dice, perdón, padre, dice. Y me dio la mano el tipo. Yo digo, mirá vos el tipo cómo sigue la joda. No, el tipo estaba convencido que yo era un cura. Y lo comentó durante un rato en la fiesta. ¿Que había invitado a un cura? A un cura. Ah, un cura, así le pasó a Johnny el día que te disfrazaste de borracho. Después no tuve más remedio que violarlo. A mí me preguntaron si era cura cuando estaba toqueteando a los hijos del cumpleaños. El dueño de la casa. 2 minutos han pasado de las 12 de la noche y ya nos hemos ido de la Copa Derramada. Hasta el jueves que viene, amigo, cuando sea 31 de mayo, el día del cumpleaños de mi vieja. O sea, pasa todo los jueves, ¿no? ¿Qué canción le vamos a dedicar? Una de Nino Bravo. Mamá. Mamá. Mamá. Johnny, creo que es un día especial hoy para que nos vayamos con una reflexión de nuestra luz. Así. De nuestra luz en silencio. Así. Para todos ustedes, oyentes de la Copa Derramada, este final es de Arrabal. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo yo que participar de este programa? ¿Qué me significa a mí venir acá todos los jueves? Cortalo. ¿A qué hora tendría yo que empezar a vivir mi verdadera vida? Bueno. Comé con sal, boludo, si te cae mal.